柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Bienvenidos una vez más al Saga Fucking Podcast. Conmigo se encuentra la Maldet, el más cabrón de todos. No es cierto. Sí, la neta se encuentra el Grab. Escúchenos en este el podcast con más partículas PIM del año, ¿no? Ah, huevo, todavía le faltó una frase personal, pero la está intentando. Un día lo va a encontrar. No, pues es que yo intento inventarme en cada podcast, pero la verdad es que la mayoría de las veces sí. Nunca se me ocurre ni y más. Y están bien chundas. Ah, huevo. No, esto estuvo decente, estuvo. A ver, tú, pero me la mamé, ¿verdad? No, pues di, mi puño es el viento divino. No. Ah. Y estoy yo, el Almighty Leader Negro. No. Ya dije que va a ser mi pinche frase institucional. O sea, si ese va a ser el más cabrón de todos, según él, yo puedo ser, según yo, el Almighty Leader Necro. No. Entonces yo soy la ultraizquierda de este podcast, güey, porque yo no te considero líder ni a putazos. Ahí está, ¿viste? Todo funciona. Yo no considero ese güey ni bueno, el más cabrón. Entonces tu frase va a ser anarquía para todos. Anarquía. Va. Y lees así porque vienes del barrio, from the hood. Para los que no están viendo. Bueno, también la pueden decir superior necro. Nah. Okama Kempo. Bueno, Okama Kempo, yo puto. Yo lo único por lo que aguanto el negro es porque me trajo mis cómics de la tienda de Comics Saga. Me trajo mis Irredeemables que tengo atrasados desde hace año y medio. Dice lo aguanto como si fuera yo un ojete de... Irredeemables, sí. Es un ojete a veces, güey. Pero yo también, que me callo. Ah, los dos son bien culeros. Si les parece bien. Excepto la maldad, que es bien bueno. Yo no soy bueno, yo soy la maldad pura. Es bueno, hasta sus amigos de sus compañeritos del Instituto de Arte dicen que es bien bueno. Yo soy bien evil, man. Hoy no, hoy me invitaron a ir a México con ellos y les dije que no. ¡Ay, qué malo! ¡Ay, no mames! Soy la maldad misma, perro. Eso no dicen ellos. Ah, ellos qué van a saber. Mucho. Nah, no tanto. Realmente convivo poco con ellos, así que ya ves. Y lo poco que los veo digo, pues voy a ser buena gente porque ya soy tan malo en el resto de mi vida. Evil, pure evil, man. No, güey, yo tuve que ir a gritarle a los de su tarjeta de crédito para que le dieran la cuenta de internet. No es tan malo. No. Pero y ahorita tengo... por eso la maldad ya disfruta de PayPal propio, porque hasta hace poco su PayPal era un parasitario del mío. Ya puedo comprar cositas online. Yo soy más malo que tú. Oye, ¿se permite usar PayPal en PlayStation Network? No, ¿verdad? No, creo que no. Creo que a lo mejor en la versión gringa sí, ¿eh? Uh-huh. Pero el PayPal aún aquí no ha permeado demasiado. Ahorita estamos más con... su derivado mexicano naco, que es el mercado pago. Ah, bueno. What the fuck, man? Sí. What the fuck? Pues es, ya moví esto. Como, es que como Mercado Libre es el eBay mexicano y realmente es derivado de eBay, pues tenía que tener su sistema de pago, pero tiene como que ser mexicano para que te la creas. O sea, los mexicanos, por muy interneteros que sean. Interneteros. La verdad, pues no entran a eBay. O sea, yo realmente en mi vida he comprado en eBay. También es porque... mucho trabajo poder escoger algo de eBay para quererlo comprar. No, y también es porque luego el envío sí sube... No, aquí hay unos tutoriales de YouTube que dicen que sí puedes vincular el PayPal al PlayStation Network. Bien feliz la maldad, ya voy a comprar el nuevo Dean Sphere en HD. Porque ahora tengo PayPal gracias a mi... Bueno, gracias a su poderosa maldad de mi hermano. ¿Qué? Pero... yo sí les grité a los del banco de ahí, ese de la zona española. Yo soy más malo que tú, güey. Hace rato en el pinche metro, me estaba un chingo de gente. Qué típico ahora pico del metro. Sí, una putiza. Y dije, para que quepamos mejor, pues me voy a quitar la pinche mochila. Me quito la mochila y al parecer le pegó a una señora de atrás. Ay, siquiera di perdón en la chingada. Yo así, ¿qué no sentiste? Yo, no, señora, perdón, no sentí que la golpeé. Ay, es que no mames, casi me revientas el pulmón. Es que cómo no vos sentiste, yo así de... Porque la mochila no es parte de mi cuerpo, señor. Es una lógica, no puedo sentir con la mochila. ¿Y qué te dijo? Bueno, ya. Así como te sientes mal, güey. Yo hoy le menté la madre a una subdirectora de Casim, güey. A huevo. O sea, sí me... Porque pues hicieron, tuvieron un... Oye, le menté la madre a todos los de Yusacer cuando no me devolvieron mi teléfono, hijos de su puta madre. No, yo tuvieron... Resulta que, ¿no? Que lo que yo creí que había sido un crédito para compensar unos desmadres que me han hecho mal en Casim, había sido un bug de sistema que se habían que no habían descubierto en 8 meses. No, y por ende, yo según esto tenía crédito de Casim, que yo creía que era por una compensación que ellos habían tenido por haber hecho un montón de cosas mal. Ajá. Y resultó que no. Y que lo descubrieron apenas el otro mes y yo creí que aún tenía crédito de Casim. Y ahorita me querían cortar casi el agua. Y dice, no, lo que pasa es que si usted se mete a Profeco, pues nosotros le tendríamos que ir a decir a usted que nos tendría que pagar todo desde noviembre porque esto fue un error de sistema. Y dice así como, tenga un buen día, y yo, tú vete a la verga, hija de la chingada. Y me salí con los 2 dedos medios de la oficina. ¿Neto hiciste eso? Sí. Ah, huevo, ese es mi cuate, el malo. Ay, cabrón, no sé por qué no me lo imagino. Sí, yo, así cuando alguien me da mal servicio. El otro día también a Correos de México, que por suerte, gracias a las opiniones de Neko, que tengo que admitir que sí le estuve haciendo caso este año, que ya ven que yo me había enojado el año pasado en enero por que me habían perdido figuras de acción de Batman Taz, que había pedido por Cepomex. Yo sí les azoté la puerta y prácticamente se iba a romper el vidrio de la puerta del Cepomex de aquí del pueblo del secreto, porque la azoté, y eso que la tenían con un hilito, la azoté tan fuerte que rompí el hilo. Y también los mandé a la verga. Literalmente les dije, se van a la verga. Y eso fue lo que yo dije saliendo de Cepomex. Pero también no puedo evitar tener que a veces usar ese servicio. Y por eso uso el servicio ahorita de Parcel, que es una compañía que te registra cualquier guía de paquetería. Cualquiera. Y está en Mac, en PC, en web, en iOS y creo en Android. Y me cobra $29 al año por tener bien registrados todos mis paquetes. Y por eso ya no he perdido nada de Cepomex. Porque dice el Necro, pues sí, es barato, pero si tú tienes bien tu guía, no hay pedo de perderlo. Y tienes razón, no he perdido ya nada de Cepomex, pero porque los traigo así agarraditos de los huevos con esta app así de... Dime 5 marcas de cigarros. A huevo. Qué mal pedo, ¿no? A huevo. Ya yo hice el comercial de Parcel. Qué pinche app más bonita, más ligera y más simplona. Pero qué bien puta sirve, güey. A huevo. Pues, supongo que está chido, ¿no? Ah, dice Andrés Michel, wow, Graf, todo un malote. Ay. Está bien raro, güey. No como la maldad. Como... Yo soy la maldad pura, perro. No, aunque sea nada más una sola persona ahorita la que nos esté escuchando, gracias Andrés, pues es cagado tener así como feedback. A huevo. Estamos haciendo este experimento de Mixler, no creo que sea mucho problema conservarlo, la verdad. Yo digo, pues está cagadón, ¿no? Maldad pura he dicho, perro. Bien, para los que quieren escuchar ahorita el podcast, a lo mejor, normalmente vamos a grabar en domingo, por cierto, ¿eh? O sea, no, este es especial porque, pues, la verdad, no grabamos. Estamos de vacaciones. Yo no, de hecho, tengo que preparar exámenes mañana. Ah, la chingada de tus alumnos. Solo así creeré que eres malo, güey. Yo soy bien malo. Sí. Ah, no, sí, se las voy a dejar ir, si va a estar mamón el pichicón. Andrés Michel, dinos si quieres que la maldad repruebe a todos sus alumnos. Son como 5, ¿eh? No está topedo. Son 7. Sí, su nivel aumenta a 0.07%. Sí, a huevo. Sí, puta, no estoy pendejo. Pero horrible, bueno. Ah, supone que como este es el podcast 23. Es el podcast 23 de la temporada X. O sea, X23. Qué nacos. Qué nacos. Y se nos olvidó, por eso el siguiente nos lo saltamos al 24. Pero bueno, este es el 23. Vamos a hablar de tantito de X23. La Wolverina. Es de esos personajes que muy al estilo Harley Quinn se volvieron famosos por salir en un puto capítulo de una serie animada. Ella hizo su debut en el episodio 41 de la serie animada de X-Men Evolution del 2003. Eso es un concepto muy raro porque nunca me lo hubiera imaginado. O sea, aparte de que hay que admitirlo, X-Men Evolution no es una... Bueno, ninguna fuera de la primera serie animada de X-Men, ninguna es así como que ha entrado tanto en el imaginario colectivo. O sea, no. Ninguna serie de X-Men es popular, popular, excepto la de los noventas. Y eso nada más para la gente que la vio en los noventas, porque hoy en día es prohibitivo verla. O sea, tú la ves y sí te duelen los ojos. Sí, bastante bien culero. La verdad sí está medio pendejita. Animated Series es de la misma época y a mí no me duele volver a ver. No. Bueno, estamos hablando de Batman Animated Series. Batman sí. Animated Series. Ah. Esa sí la puedes ver sin pedos si no hay errores, ah. Pero en la de Hombres sí. X, la de Hombres X es de soy el Sentinela, mido como 7 metros, me oculté atrás de un árbol que mide 3 metros y Jubiló no me vio, y eso que pasó al lado de mí, como a 2 centímetros. Pero es que el ángulo de la cámara, ya ves que hay un paneo, entonces como no el paneo no lo estaba abarcando, no lo vio, y luego se hace el movimiento, y ya sale el Sentinela y dices, es que el movimiento de la cámara rige que se ve en ese mundo, y que no, güey. Ajá. Está bien, es una serie. Muy estúpido. Es una serie pendeja, salió en un momento, pues, para sacar varo a la serie, indudablemente. Más que la animación y los diálogos están mal. La serie indudablemente ayudó a vender el concepto que si bien ya estaba agarrando mucho bueno en los 90 con pinche Jim Lee y eso, pues le dio peso, le dio muchos seguidores, o sea, aquí en México honestamente... Ah, claro, yo veo... Como los... seguidor del cómic y seguidor de la animación, pues fue porque vimos X-Men en los 90 y dijimos, puta, qué chingón. Claro, yo me volví fan from hell de Hombres X en general por la serie de Hombres X. Ajá, o sea, porque los fans de Huesos Colorado... Bueno, ahorita podemos decir que sí, ya somos más o menos, aunque yo ya hace como 2 años que no leo Hombres X y luego tengo temporada sin leer... Pero la mayoría de los fans que se sienten más in son los que leyeron pues, la época de Claremont, ¿no? Y la de Byrne y todo eso. Pero la popularidad llegó en los 90. Bueno, pero fuck it. Lo importante es la X-23. Sí. Claro, claro. Entonces, X-23 la inventaron en una serie, ¿no? Claro, la inventaron para esta serie, que era un episodio donde... ¿Qué serie era? La de X-Men Evolution. Ok. Que es esta donde el Wolverine es grande y todos los demás son chiquitos. Ah, es que no vi X-Men Evolution. Era como X-Men High School. High School. Sí, me acuerdo de la premisa y por eso no la veía. La verdad se me hacía muy estúpido. Ajá, pero bueno, el Wolverine regresa ahí a unos pedos de Weapon X. Ajá. Regresa al laboratorio y la chingada y descubren que están haciendo un clon de él que es femenino. Que está bien buena. Ajá, y sí, es la X-23. Posteriormente, un año después, bueno, poquito menos de un año... X-23 se hace su debut en los cómics en New York X número 3, que es un cómic sobre mutantes que no precisamente está ligado a la escuela de Javier de Hombres X, sino que son historias de mutantes en Nueva York, ¿no? Mutantes que no están unidos a un equipo de superhéroes, son personas normales que descubren que son mutantes y que tienen que vivir con ello. Y que no tienen un mentor superhéroe ni nada así, o sea, y que tienen que ganarse la vida. Y sale como una prostituta. Uy. Ajá, una morra prostituta. Qué mal pedo, ajá, ¿no? Exactamente. Entonces ese fue su debut. Y ya posteriormente la meten a lo que sería ya Hombres X. Y le crean una historia un poquito más apegada a lo que era la serie animada. E incluso hasta como que se deja de lado lo de New York X, como que sí, se olvida. New York X te la tratan como si estuviera muy traumada y casi no habla. Es como un personaje muy secundario sí. Entre un grupo de personajes que son como que del... Es que era la época, para los que no se acuerden, es como 2001, ¿no? Es la época de Grant Morrison, así como de muy de la cultura mutante. O sea, como que había mucho, mucho mutante y era como que ser mutante era como un ámbito hipster. Sí. Y New York X era sobre esa sección de New York que se dedicaba, donde vivían puros mutantes y había moda mutante, comida mutante, todo mutante, ¿no? Sí, y entre esas cosas pues estaba ahí estos personajitos que apenas en las calles aprendían a ser mutantes y está esta X-23 que está como catatónica, o sea, está siempre... Exactamente. O sea, sin hablar y nada y es prostituta, pero como para esa gente que le gusta que... No el sé, sado. El sado, pero muy vil, digo, porque son garros de adamantium, ¿no? Bueno, pero básicamente era un clon de Wolverine, su aparición es en esta pinche serie animada de Evolution y después, como dicen, ya se integra al universo poco a poquito, ¿no? 6, 16, ajá, y ya de tiene hecho. Tiene personalidad decente, ¿no? Ajá, hacen la miniserie. Ajá. De. Bueno, primero sale en unos tomos de Hombres X, donde va y ataca la mansión. Let's kick some ass. Ajá, y posteriormente hacen su miniserie. Y te tratan de ligar un poco el aspecto de su origen en de Weapon X, que sí es un clon de Wolverine, y que sí te dicen, ¿sabes qué? Es que no es tanto como un clon de, sí, ya lo sacamos de probeta y ahí está, ¿no? Y en un pinche tubo nació y se acabó, ¿no? sino que usaron el ADN de Wolverine para embarazar a la doctora. Bueno, la doctora se embarazó a sí misma para... ¿Estaba buena? Sí, estaba buenona. Por eso se llama Laura Kidney, porque la doctora, no me acuerdo cómo se llama. Ajá, no me acuerdo cómo se llama su jefa, pero era ella. Sí, exacto, o sea, no es un clon tal cual, es como en... ¿Sabes a quién se parece en ese caso? A pinche Solid Snake, ¿no? Porque después en los juegos de Metal Gear también te dicen, no, eres un clon así que naciste en una caja de Petri, o sea, tuvimos una donante, código genético del Big Boss, y de hecho su mamá es, spoiler, es Eva, ¿no? Ajá. Entonces dices, ok, no somos así tan cabrón. Dicen, no, ustedes nacieron como una persona. Ajá, entonces la usan la entrenan y la usan para varias misiones de asesinato. And then she kicks him ass. Y aparentemente pues la hace bastante bien. Lo que sí te dicen es que el problema por el que le hicieron mujer es prácticamente porque la sacaron prácticamente de una mancha de sangre de una batalla en la que estuvo Wolverine. Pone, nos peleamos aquí los hombres X contra Magneto y dejaron una mancha, pero por ahí como se tardaron un día en recoger la pinche muestra, se murió toda la sección del cromosoma, ¿qué es X? Y. El Y. Sería el X porque... El Y porque tendría que dar un Y para volverse hombre. Ajá, uh-huh. Entonces dicen, ¿saben qué? No recuperamos el Y de los cromosomas de la sangre. Y pasaron como 20 años intentando hacer clones, o como 10, ¿no? Vamos a decir. Uh-huh. 10 años intentando hacer los clones y entonces una vez dicen, güey, o sea, de verdad nos interesa que ese hombre porque podríamos... Si tenemos puro ya los cromosomas X, podemos completar con más X y sacamos clones, pero en mujer. Y se quedan... Pues sí, buena. O sea, queremos que tenga sí. Los poderes de Wolverine, todo lo de Wolverine, pero no nos importa realmente que sea hombre o mujer, ¿no? O sea, vale vergas. Ajá. Y ahí sigue más o menos. Esa es la explicación lógica de por qué pues, X-23 es mujer. Exactamente. Y bueno, te digo, hacen este como unión de ambas cosas, aunque te digo que dejan un poquito de lado lo de New York X. Sí, ajá. Es muy olvidable. Ajá, pero... ¿cómo se llama? Ya te dicen, ¿no? Pues ella es usada para, típico, ¿no? Típico arma X, usada para asesinatos. Toma conciencia muy al estilo Wolverine. Su jefa igual así como que dice, no, es que no me late que la usen así, que la chingada. Se pone pendeja y ya, ¿no? Pues se escapa la X-23, se muere su jefa. Y pues ya te dicen que esa parte en lo que se escapa y pasa lo que continúa en esa miniserie de X-23... Es como entre el número 1 y el número 3, es lo de New York X. Y ya te dicen, ah, bueno, como que estaba catatónica por eso, porque se escapó y vio morir a su jefa y la chingada. Y ya después se va a vivir sus... Pues digamos que llega con una familia, para intentar adaptarse un poco más. Y ya, pero ella tiene la... Como que su última misión para ella en la vida es ir a matar a Wolverine. Qué mal pedo, ¿no? Ajá, o sea, como que ella piensa que todo su desmadre o todo su mal en la vida es por culpa de Wolverine. Y ya cuando por fin lo tiene enfrente, pues ya Wolverine le dice... Bueno, pues para empezar no vas a poder matar. Así de huevos, ¿no? Así de huevos. O sea, estás muy vergas, pero no mames, no tan vergas. Y en segunda... No hay vergas. Soy el vergas. A huevo. Y en segunda, aunque lo hicieras luego, ¿qué? O sea, ¿cuál sería tu siguiente propósito? Y ya, pues vente acá con los hombres X, acá te damos así, los somos bien vergas. Pateamos traseros, ¿no? A huevo. Y ya, es como se une X-23 a los X-Men. Hombres X. Ajá. Que también siendo en esos no ha tenido tampoco ninguna otra pinche participación, pues creo que ni relevante, ni en historia, ni mucho menos. Es como una curiosidad, ¿no? Así de así, uh-huh. Mira, hay una Wolverine que está bien buena. Y ya, ¿no? Hasta... Ha servido en la X-Force. Ajá, pero fuera de eso también... Como que no hay mucho, ¿no? O sea, los puntos importantes, por ejemplo, salen del Marvel Capcom 3. En las dos versiones, como personaje seleccionable. Ajá. Que es... Tiene un estilo cotorro. Y un tema musical bien pegajoso porque es cantadito. Y apenas me parece que a recientes fechas, con la reestructuración del universo Marvel, ella va a ser la Wolverine ahora, ¿no? Y otro traje de Wolverine amarillo, así de... What the hell is going on here, man? Sí, hubo un tiempo donde X-23 estaba con los... ¿Cómo se llamaban? Los New X-Men, creo que les decían. Sí, era un grupo nuevo de... Un nuevo grupito de New X-Men. Y después la ascendieron a X-Force. A uno de los primeros grupos de X-Force de los 2000s. Ajá, que es liderado por Wolverine. Ajá. Y donde está Deadpool y Domino y no me acuerdo quién más. Durante la temporada en San Francisco, ¿no? Ajá. Que es así como que el Task Force X de los mutantes de Cyclops. Sí, exactamente. Exactamente. Después de Messiah Complex. Exacto. Sí, sí, luego sí. Se va a intentar buscar su propio camino en la vida y se une a la aburridísima y estúpida historia de... Ay, ¿cómo le llaman? Avenger Academy. Avengers Academy. También estuvo en los Fantastic Four de Niñera, ¿no? Ah, creo que sí. Sí, sí, sí. De la Future Foundation se llama más bien. Mm-hmm. Cuidando a los niñitos de la Future Foundation, creo, ¿eh? Esto o lo soñé en alguna pinche momento de pendejez. Pero sí, Uh-huh. Como dicen, no he tenido un gran momento. Ahorita durante The Death of Wolverine, pues tuvo otro su participación, porque pues es uno de los pseudo Wolverines que hay en el universo Marvel, y creo que ahorita tomó el manto ella oficialmente de Wolverine. Ajá, por eso, entonces se une después a al New X-Men, que es cuando regresan los originales del pasado. Bueno, bien, cuando se traen a los del pasado al futuro, se une a ellos. Y posteriormente se sale en la serie de Wolverines. Uh-huh. Después de la muerte de Wolverine, que es donde un grupo de güeyes de Arma X capturan a varios Wolverine, pues, a X-23, a Sabretooth, a Daken, a Raven, para que les ayuden a encontrar un desmadre, porque se van a morir en unos pinches días, entonces no quieren morirse, ¿no? No la he terminado de leer porque es muy aburrida. No, pues, ajá. Sí. Y como dicen ustedes dos, después de, ahorita ya está lo de Battle World, no hay mucha participación de ella ahora ahí. Y ya entra después de eso en al different Marvel Comics. Ajá. Ya va a ser la Wolverine. Nueva Wolverine. Pues lo que nos vamos a quedar del X-23 es que creo que tiene carisma hasta cierto punto la mona. Es una idea cotorra. Uh-huh. Pero honestamente nunca la han agarrado para que tenga una participación muy destacada de ninguna manera. O sea, una Wolverine, ¿no? O sea, incluso hasta en personalidades así como que ¡te voy a matar! ¡Ah, no mames! Eres como Wolverine, pero eres una morra buena. Bueno, ¿cuántos Wolverine no hubo durante una época, no? Que también estaba su otro hijo y decías ¡ay, no mames! ¿No? I'm so sick of Wolverine. Que ya hasta lo mataron, ¿no? Ándale, es como una Marrow. Es una nueva versión de Marrow, sí, pero más bonita, porque teóricamente Marrow es fea. Sí, claro. Y Marrow en los 90 la quisieron hacer la morra badass, que se la podía hacer de pedo a Wolverine. Hasta me acuerdo que por ahí se pelearon en los eventos estos de Tolerancia Cero. Y aparte, por algo, Marrow apareció en Marvel Capcom 2. Porque también querían darle ese punch, ¿no? Así, no mames, queremos hacer de Marrow un gran personaje. ¿Quién se acuerda de Marrow ahora? ¿Dónde está Marrow? Nos importa un carajo. ¿Sí? Próximamente en el Saga Podcast, Where Are They Now? Vamos a hablar de esos personajes que tuvieron su momento y después se fueron al diablo. ¿Dónde está Marrow hoy en día? ¿Dónde está Maggot? ¿Dónde está Gambit, güey? ¿Dónde puto está Gambit? Es una gran pregunta. Sí. ¿Dónde sí. está Gambit porque ahorita? Gambit no, ¿es Rogue? Ya hace mucho tiempo Rogue sí que sale no lo pueden mantener en un equipo de Hombres X. Uh-huh. O sea, ya nunca puede estar ni en los principales, no tiene, como que sí no tuvo personalidad, pero en su momento, en los 90s, uy, uy, uy, no me toques a Gambit. Esos personajes que en los 90 eran grandes y ahora no valen nada. X-23 tiene tema cantado en Marvel Capcom 3. Ya lo dije. Ah, sí, perdón. Entonces, sí. Bueno, creo que ya nomás es lo último de cerrar. La única diferencia entre Wolverine y X-23, aparte de las chichis y el pito. Y las garras. Ajá, son que ella tiene garras en pies y manos, y solo son dos en las manos y una en cada pie. Y ella no tiene cubierto su esqueleto de adamantium, solo tiene las garras. Ajá. De cada. Sí, sí. Ajá, así que las 6 garras que tiene. Y esto la hace que su factor de curación sea más rápido y más eficiente que el de Wolverine, porque el de Wolverine está en constante uso por el adamantium. La hace más rápida y más ligera. Y más ligera. Sin embargo, Wolverine pues es más resistente. Y Wolverine kicks some ass. A huevo. Pues eso fue X-23. X-23 para la banda. A huevo. Bueno, entonces ya nos movemos al tema. Este fue como un trash talk, minisección o lo que quieran, o un podcast. Fue un trash talk carnita. Fue como un trash talk que en realidad podría haber entrado en un podcast mini, pero como queríamos que entrara en el podcast 23 de la temporada, lo metimos aquí. Porque en nuestro podcast y hacemos lo que nosotros queramos. Bueno, entonces, ahora sí. Fuck off, vamos a pasar al tema chingón. El más verga. Y es que la saga, pues ya se imaginarán cómo es, porque ahora ya es una cuestión casi religiosa. Pues fue el viernes pasado a ver la nueva película del universo cinematográfico Marvel, El Hombre Hormiga. feo cuando lo... O sea, la verdad, ¿en qué sentido? Hay que admitir... No, porque hay que admitir que realmente el título Ant-Man no... No sé, me pega así como de algo... Algo llamativo, no es como... Que es algo estúpido porque es el hombre araña. Y de alguna manera como que ya se te pegó la idea de que es un superhéroe vergas. Te van a decir, ahorita a Marvel le late mucho eso de los superhéroes entomológicos, ¿no? Sí. Porque aparte viene el Spider-Man, entonces van a tener al Ant-Man y al Spider-Man. De seguro van a hacer un chiste al respecto, quiero creer. Así, ¿hay hormigas o una araña? ¿Qué va a seguir? ¿El Slime Man? Ajá. Así hay. ¿En Marvel? Sí. Oh, no, que digan, ¿el Blue Beetle? Aunque sea de otro universo, así de... Ah, los universos se convierten. Hay un Beetle. Ahí está. Marvel. Bueno, sí, pues John Lennon lo mató. Marvel. Y lo mató Mark David Chapman. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con Ant-Man? Platicamos y después decimos, ¿qué pedo? Ahí les va, está papito, ¿no, Necro? Sí. Pues bueno, fuimos, de hecho, el Graf, el Necro y yo, porque los otros han andado ocupados y ya saben, pedos. Ya no nos aman. Nadie nos ama, güey. Somos sagas solitarios que la única forma de compensarnos a nosotros mismos y sentirnos amados es grabando este podcast cada semana para saber que alguien mínimo le da un like. Como el Andrés Michel. Bueno. Andrés Michel. Entonces, ya nos fuimos a ver Ant-Man, atascadísimo de gente, lamentablemente muchos chavitos escandalosos. No. Cabe aclarar que yo la vi en el estreno y no había casi gente. Ah, ¿era la segunda vez que la ibas a ver? Sí, claro. ¡Culero! Afortunadamente, pinche película, está bien pinche escrita y entra perfectamente en continuidad para los que sean muy pinches frikis y para los que no. Ahí les va. Empieza la película con un pequeño flashback de 1989, en el cual vemos a Michael Douglas, a Hank Pym. Una propuesta indecorosa. No, ese es Richard Gere. Ah, perdón. Ups. El mismo de Sundance Kid y Butch Cassidy. ¿Y Michael Douglas entonces qué salió chingón? Michael Douglas sale en Wall Street. Ajá, no, Michael Douglas es el malo de Wall Street. Bueno, es flashback, los cuarteles de la SHIELD. Está un güey que ahorita se me fue el nombre, que no es personaje famoso. Está Peggy Carter. Y está el papá de Tony Stark, ¿no? El Anthony Stark. El Anthony Stark. No, tiene otro nombre. Howard. Howard. Anthony, perdón. Es el Tony. Sí, perdón. Y Howard Stark están en los laboratorios de S.H.I.E.L.D., bueno, así como en una mesa de conferencias, y llega el Hank Pym súper emputado y les dice, a ver, hijos de la chingada, me acabo de encontrar esto en uno de sus laboratorios. Son copias, o intentos. Piratas. Exacto, son intentos muy pobres de replicar mis partículas Pym. ¿Qué pedo? Están tratando de convertir esto en un arma, a pesar que yo les dije que ya no quiero nada con ustedes y que no voy a continuar el desarrollo. Hay una larga conversación en la que dice, no, güey, no, es que de veras, no mames, necesitamos esa tecnología, tu tecnología está muy mamona. O sea, está lo que sigue de mamona. No te puedes ir. Y el güey dice, ni madres, güey. Ni pinches madres, ya no se va a hacer nada al respecto. Este otro personaje, que se me fue el nombre, el otro ejecutivo, le dice, uy, ojalá te hubieras aferrado tanto a salvar a tu esposa como te estás aferrando ahora a proteger tu tecnología, ¿no? Y le pone una putis. Un buen chingadazo, ¿no? Así de, a ver, pendejo, ¿qué pedo? Con lo que ya se nos va ahí ampliando que hay un pedo, ¿no? Por ahí medio extraño. El güey dice que se van a la chingada, que él renuncia, que ya, no van a saber nunca nada más de él, a la verga. Ya viene la secuencia de títulos y básicamente ya tenemos ahora sí la historia en nuestra época, en la cual pues se nos presenta en efecto que Pym ha estado retirado por un chingo de años... de la SHIELD y del ojo público, a pesar de que hay unas industrias chonchas que llevan su nombre, las PIM Industries Enterprise. O Corporation, no me acuerdo. Enterprise o lo que sea. PIM Enterprise, ¿no? Y el güey vive un poco como un ermitaño, ¿no? Así de, güey, yo ya no quiero saber nada del pinche mundo. Cuando lo llaman a una presentación de su compañía, porque su, digamos que su pupilo, el güey que típico le enseñó todo, Darren Cross. No me acuerdo si ese güey existe en los cómics, me imagino que sí. No. O es como una adaptación, ¿no? No sé si existe ese güey en los cómics, porque como te iba diciendo en el mini podcast, realmente Hank Pym o Ant-Man no es como que tenga una galería muy grande de villanos. No. O sea, como decía el Graf, de hecho Yellow Jacket es una personalidad de Hank Pym, no es otro mono. Ahí, que posteriormente hubo una tipa que usó el manto de Yellow Jacket y que sí era una villana. Hell yeah. Pero era mujer. Entonces... Porque técnicamente Yellow Jacket se supone que es como que el villano. Ajá. O sea, y eso es lo que retoman aquí, o sea, porque originalmente pues, Yellow Jacket es un villano de Avengers. que resulta ser Hanpim y que otros, como dices, han usado el proponente. Cuando dices, es que cuando es Yellow Jacket, teóricamente es villano. Aunque ha habido temporadas en las que dice, ah, ya adopté el Yellow Jacket, pero voy a ser bueno. Bueno, da igual. Bueno, vamos. Lo llaman así de, ¿sabes qué? Vamos a hacer un anuncio bien cabrón. Este, ven. El güey dice, bueno, pues vamos a ver qué pedo. Se reencuentra con su hija que casi no le habla, Hope Van Dyne. La cual tampoco existe en los cómics. La cual no existe en los cómics, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Ella creo que sí, si no existe. Nunca he visto o escuchado de Hope. De, bueno, de hijos de ellos. Bueno, este, y su pupilo, el Darren Cross, a la verga. Está llegando ya a replicar casi en su totalidad la tecnología de las partículas PIM. Y quiere vender tanto la fórmula como un nuevo traje experimental, el Yellow Jacket, a las diferentes industrias bélicas del mundo, ¿no? Porque como él dice, esta es la máxima arma secreta, un agente secreto que se puede hacer pequeño, que no deja rastros, que tiene super fuerza, o sea, fuck it, esto está muy cabrón. Y entonces Han Pym dice, sácate bien, bien a la verga. Yo lo que quiero es que el mundo no tenga acceso a esto. Esto es un pinche poder muy cabrón. No quiero que que nadie sepa nada al respecto, ¿no? Y a pesar de que está como peleado con su hija también le sirve un poco como de contacto con la compañía. Es como un doble espía, ¿no? Es como un doble espía y es la que, un poco regañadientes, pero también porque sabe que es una tecnología muy peligrosa, le dice, ¿sabes qué? Este güey todavía no perfecciona su tecnología. Todavía le cuelga un poquito. Entonces, si quieres hacer algo, básicamente robarla, destruirla, lo que tú quieras, aún hay un poco de tiempo, pero necesitamos que me des permiso a mí de usar la tecnología, porque yo sé cómo se usa y yo estoy aquí metida en la industria. Y este güey le dice, ¿estás pendeja? Tengo a alguien en mente, ¿no? Y ya se nos presenta a Scott Lang, el otro Ant-Man dentro de la cronología normal de los cómics, o al menos uno de los más famosos. Ajá. El cual es, como te dicen aquí, un ingeniero eléctrico o algo así muy cabrón. El cual estuvo... Como lo es en el cómic. Como lo es en el cómic. El cual estuvo involucrado con unos crímenes así muy a la Robin Hood. En los que básicamente... De hackeo unas cuentas de unos millonarios. Transfirió el dinero, pero eso pues no lo salvó de que cayera en el bote durante varios años. Ajá. Y bueno, ya cuando sale, pues trata de recuperar su vida y a su hija. Y pues la verdad está hecha un poco un desmadre, ¿no? Porque su esposa ya se volvió a casar con un güey que además es bastante patán y es policía. Su hija sí lo quiere, pero pues como el güey está quebrado y aparte es ex convicto, pues no mames, está muy cabrón que obtenga dinero y una segunda oportunidad para poder enmendar su vida. Ajá. A todo esto entonces aparecen sus amigos, que son varios como ladroncillos ahí, cotorros, simpáticos, medio raros. Uno es mexicano, sí. Es banda, es raza. ¡Viva la raza! Con sangre latina caliente en las venas. Este otro es un güey afroamericano, que es muy afroamericano, es como Samuel L. Jackson chiquito. Y el otro, curiosamente, cuando vi el actor, dije, este cabrón lo conozco de algún picholado y me tardé muchísimo tiempo en dar quién era. Era Lee Pace, el actor que fue el papá de Legolas en El Hobbit. No, y otra cosa rara que hay que ver, Lee Pace... también era Ronan el Acusador en Guardianes de la Galaxia. Ah, no, está más cabrón. Yo supongo que detrás del maquillaje de Crips no me di cuenta. Pero está raro porque... Es que Ronan llegó a la Tierra porque igual que el papá de Peter Quill, quería sí, pero se me hizo súper raro así de... Ah, chingap, sí, cierto, fue el malo de Guardians y ahora es un hacker. En ruso. Dije, qué loco, eso está muy loco. Bueno. Bueno, no creo que vayan a... poner esos dos personajes juntos en alguna otra película. Sí, probablemente ya ni vuelva a salir ese otro güey. Bueno, Ronan ya no, porque ya se murió. Exacto, ¿no? Bueno, entonces... Bueno, yo no vi el cuerpo. ¿Quién sabe? Ya sabes que esa es la red del universo Marvel. Sí. No hay cuerpo, no hay muerto. Bueno, tiene sus amigos estos ladronzuelos que igual pues, se ganan la vida así, haciendo desmadres. Y que sirven de los patiños de la película. Que son los patiños y el comic relief de la película. Y bueno, aunque él dice, no mames, yo ya no quiero meterme en broncas de crímenes, yo quiero llevar una vida normal y todo, pues le hacen ver, güey, neta, no vas a conseguir nada porque está cabrón. Y acepta un trabajo en el que le dicen que van a meterse a la casa de un millonario excéntrico, y que tiene ahí una bóveda y que seguro hay mucho dinero, ¿no? Cuando se logra meter el güey, que resulta que sí es una pistola como ladrón, pues nada más se encuentra el traje de Ant-Man, el traje original del Ant-Man, ¿no? Traje como rojo con negro de cuero. Y dice, pues quién sabe, pero me lo voy a llevar, chinga su madre. Pues sí, ya hice todo este desmadre para llegar aquí. Por cierto, aquí está diciendo Ramis Ramí Salazar Patiño. Ramí Salazar Patiño, que sí ha habido Henry Pym Jr. en algunas continuidades. Y sí tienes razón, ¿te acuerdas que hay un Han Pym Jr. En esa pinche película naca de Avengers Next? Sí. Han Pym Jr. Qué cagado. Sí, eso es algo que también voy a editar. Bueno, ya. Bueno, vamos a meterle un poquito de speed a esto. Entonces, básicamente el güey se roba el traje. Un día, pues, está tratando de ver qué pedo con su vida después. Y dice, bueno, pero me lo voy a poner nomás por ociazo. Porque si encuentras un traje, pues, te lo quieres poner, ¿no? Sí, no? Sí. Y el güey, pues, lo acciona y, pues, va a pasar lo que va a pasar, ¿no? El güey se hace chiquito y dice, por favor, para de mamar, ¿qué está pasando? A lo cual, hay un canal como de radio, con el casco. Y le empieza a hablar el Hank Pym y le dice, ah, muy bien, Scott, esta va a ser tu prueba de fuego. A ver si logras más o menos moverte con este pedo, ¿no? El güey, después de sobrevivir una secuencia muy cagada en la que está chiquito y quiere ver qué pedo, se quita el traje y lo regresa a donde lo robó. Dice, fuck off, esto está muy cabrón. Exacto, ¿no? Y dice, no, sácate la chingada. Lo va a devolver y cuando sale, lo arrestan. Ahí está toda la tira. Ajá. Y dice, puta, ya valió madre. Cuando lo meten en la cárcel, su abogado resulta ser Hank Pym. Bueno, obviamente se mete hace como, pasar por se hace abogado. Pasar por abogado y le dice, a ver, güey, tú te robaste ese traje porque yo te lo permití. Yo, di las pistas anónimas para que ustedes buscaran esa chamba. Quiero que tú uses el traje y seas el nuevo Ant-Man. Para que me ayudes a robar la tecnología que está creando este güey Darren Cross. Porque es una pinche tecnología puta, peligrosísima. No mames, esa tecnología no se debe replicar. Ajá. Y el güey, pues, un poco regañadientes, dice, pues supongo que sí, ¿no? Porque además le ayuda a escapar de la cárcel con el traje, ¿no? Claro, y es ahí donde conoce también a Hop, Pym. Uh-huh. Que ya, ¿no? Igual, ya ella misma dice, no eres tan malo, de haber sabido no te acuso. No, no es cierto, de hecho es Pym el que dice, o sea, a mí me costó un chingo de trabajo hacer que este güey se robara el traje para que tú vayas y lo acuses con la policía, ¿no? Claro, obviamente ahora a partir de esto ya se vuelve el género de la película tradicional, que es una película de robo. Uh-huh. Y para empezar, pues ya Pym le explica rápidamente cuál es la bronca, y es, sí, sabes que yo creé las partículas Pym, estas te permiten hacerte pequeño. Yo trabajé durante los 70s y 80s para S.H.I.E.L.D. Básicamente yo era el Ant-Man y me aventé un chingo de trabajos de espionaje y de asesinato y de lo que tú quieras bajo ese alias, ¿no? Sí, en la Guerra Fría. Durante la época de la Guerra Fría. Hasta la misteriosa muerte de su esposa Janet, que abandona eso y dice, no, nunca más, no, nunca más. Ajá. La película, de nuevo, sigue sobre esta línea en la cual lo están entrenando porque le dicen, mira, pues necesitas saber pelear, necesitas aprender a usar el traje, sabes que también te puedes comunicar con los insectos, básicamente con las hormigas. Ajá, o sea, lleva ese ritmo, de nuevo, de una película de robo en la que están planeando el robo. Te vas a meter por aquí, te vas a meter por acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y la idea, de nuevo, vamos a destruir toda la información de la historia. Entró como la gran estafa, entonces. Es, ¿no?, la gran estafa, es lo que en Estados Unidos llaman un heist film, ¿no? Un film de una película de robos. Al final hasta terminan de también se juntan sus amiguitos ladrones en el trabajo porque se dan cuenta que necesitan más gente. Esta es como la parte cagada de la película en la que de nuevo está ensayando y todo. A la par de todo este proceso, pues afortunadamente también logra como que volver a conectarse con su hija. Uh-huh. Y también ahí nos muestra un nuevo elemento de la narrativa que es importante, ¿no? ¿Sabes qué? Mi esposa, que era conocida como la Wasp, también tenía acceso a esta tecnología. Y pues existe, y yo creo que ese es un giro interesante que no sé si está en los cómics, que te dicen, ¿sabes qué? Parte del traje es como regulador que impide que te hagas súper chiquito, que no llegues ya a niveles subatómicos, ¿no? Que según yo en los cómics no se ve mucho, ¿no? No, sí, sí han podido hacerse pequeños a nivel de microverso. Tienen aventuras que también parecían un poquito las del átomo. Y ahí es donde alguna vez Janet se escondió cuando la creyeron muerta. Ya. O sea, sí se pueden hacer, normalmente no lo hacen porque técnicamente no conocen mucho de cómo está ese ámbito de ese submundo. Uh-huh. Pero sí se han utilizado esa sensación de que ellos sí se pueden reducir a nivel subatómico. Pero no es tan utilizado porque eso se utiliza más con el personaje del átomo de DC. De DC. Yo también siento que fue como una especie de cachetada con guante blanco para DC. Así como de... Nosotros ya pusimos el por qué es difícil que se pudiera hacer, ¿no? Uh-huh. Que bueno, DC en ese sentido de pronto no se toca el corazón. O sea, también Flash llega a niveles hiper cabrones de velocidad. Sí, claro. Y Quicksilver no. Ajá. El Átomo también, el güey ya se podía meter a pedos cuánticos y no había bronca, sabe controlarlo, ¿no? Ant-Man no, y aquí te dicen, ¿sabes qué? Sí se puede llegar a un nivel muy cabrón, pero está cabrón regresar, es casi casi imposible, ¿no? Y Wasp murió porque se hizo a nivel subatómico para poder entrar dentro de un armazón de titanio de un misil y detener básicamente una guerra nuclear. Ajá. Entonces dice, ¿sabes qué? Yo por eso dije, esto es mucho poder, ya no quiero que nadie lo tenga, yo no quiero que nadie tenga acceso a esta tecnología. Y te justifican que el personaje no saliera en Avengers, aunque ha estado presente en el universo cinematográfico por mucho tiempo, ¿no? Ajá, básicamente están diciendo, este güey fue superhéroe antes que todos estos bola de pendejos, excepto el Capitán. Exactamente, ¿no? Ajá. Ajá, o un poco después, pero mucho antes de la época de Tony Stark y todo ese pedo, ¿no? Ajá. Sí, pues te digo, antes que todos esos pendejos, menos el Capitán, que ese güey es de la Segunda Guerra. Claro, entonces básicamente ya dicen, bueno, ya vamos a llevar a cabo el robo, ya planean todo, y bueno, pues para variar, pues se imaginarán, claro, Darren Cross pues es un culero, y quiere vender la tecnología más que al gobierno y a eso, pues la quiere vender a Hydra, ¿no? Que dice así. O sea, el mejor postor que te resulta ser Hydra. El mejor postor aparece Hydra y entonces, pues, de nuevo así de fuck, de veras tenemos que robarnos esto, ¿no? Lo que sigue, pues, sí es un poco la secuencia del robo. Obviamente algo sale mal. Hay una gran destrucción y pijasello en el último acto. Y básicamente Darren Cross, pues, se pone el traje del Yellow Jacket. Y ya que ya destruyeron toda la investigación, y lo único que le queda es eso, pues el güey dice, bueno, pues ahora es, let's kill them all, ¿no? Uh-huh. Y lo único que se le ocurre también es, ¿sabes qué? Voy a ir a matar a la hija del Scott Lang. La verdad, ahí sí se me hizo un poco como por culero. Bueno, ya llegaremos a lo que no nos gustó. Y pues se va a su cuarto a matarla, y la última pelea de la película pasa en el cuarto de la niña, ¿no? Que se ve mucho en el tráiler, que están peleando ahí entre los juguetes. Ajá. En una secuencia muy cagada, pero muy interesante, ¿no? Al final, pues claro, el Scott Lang también se tiene que meter en pedos subatómicos porque, la armadura de Yellow Jacket es de titanio, le destruye su propio inhibidor, entonces al güey también como que lo manda a un pinche cosmos cuántico, y el güey también cae en ese pinche hoyo, ¿no? Hasta que utiliza unas como granaditas que le hizo el Hank Pym, que le permite hacer grandes y pequeños a las cosas, se puede hacer grande dentro del pinche universo cósmico, regresa al universo normal y dice, ¡puta! ¡Estuvo cabrón! Pero más que nada por la pistola de Chekhov, ¿no? De decirte, sí, no le muevas al medidor porque puede pasar esto. Dices, güey, se va a meter en... Sí, sabes que iba a pasar algo, ¿no? Entonces, pues ya el güey se recupera, más o menos puede llevar su vida en paz. Y por ahí, como tuvo un previo enfrentamiento con el Falcon de los Vengadores cuando le iban a robar una tecnología, pues queda como sugerido que al parecer los Vengadores ahora lo están buscando porque básicamente es alguien que tiene acceso a una tecnología que ellos desconocen. Porque además, como sabemos, ya no existen enlaces con S.H.I.E.L.D., ya no existe la investigación de Pym Industries y Hank Pym pues tiene el resto de la información. O sea, el Ant-Man es una tecnología totalmente desconocida ahorita en el universo Marvel, más que para unos poquitos individuos, ¿no? Entonces, ajá, lo andan buscando. ¿Qué pedo? Y ahorita pues sí se queda como que en ese ámbito. Bueno, ¿quieren ya hablar así como de puntos que nos gustaron? Sí, porque ya está la trama, ¿no? Vamos a dejarlo libre porque no creo que haya demasiados puntos de los negativos. Sí los hay, pero el que se quiere enfocar a los negativos, perfecto, pero nos vemos. Cada quien dice, ya voy a dar un punto que me gustó, un punto que no me gustó. ¿Quién quiere empezar, Necro? Sí, yo empiezo. A ver, un punto que te haya gustado. No, que yo decidía. Ah, bueno, un punto, culero, perdón. Culero. Sí, tienes toda la razón. La costumbre, güey, la costumbre. ¿Sabes qué es lo que a mí no me gustó de la película? Que básicamente lo que era la trama del villano con Han Pink era básicamente la trama de Obadiah Stane con el Iron Man en la primera película, ¿no? Entonces sí, cuando la estás viendo dices, yo vi esto, pero en vez de ser tecnología que te hace chiquito, era tecnología de armadura, ¿no? Entonces dices, se me hace un poco, pues, copiado, y ya en cierta forma podría decirse que se les está acabando las ideas de villanos a Marvel, ¿no? Sí, están reciclando. El personaje sí fue muy plano en ese aspecto de que soy malo, malo, malo, malote. Porque, o sea, prácticamente cuando ves la presentación del Yellow Jacket a los inversionistas, todas las aplicaciones eran negativas. Ajá. O yo lo vi así, o sea, se puede usar para matar gente, para espiar gente, para sabotear gente. Ajá. O proyectos, o sea, güey. ¿Hay alguien bueno entre tus o sea, porque yo prácticamente dije, entonces, ¿a quién está haciendo la presentación? ¿A IM, Hydra, Latveria o quién chingados, güey? No sé si es una presentación de ese estilo, a menos que vayas con los malos, güey. Bueno, para yo estoy de acuerdo que sí es un punto malón dentro de lo que cabe, pero para defender un poquito la película, no es la primera que lo hace, y porque quieras o no, también no todas las películas en ese sentido, aunque estamos en un universo compartido, van hacia el gran pedo que va a ser, por ejemplo, la Guerra del Infinito, ¿no? Ajá. O sea, como dices, está bien. Obadiah Stane en el primero nada más era el pretexto, ¿no? De la misma manera en la que la verdad, Whiplash fue también el pretexto en Iron Man 2. La misma razón, la verdad, por la que Malekith, el maldito, fue el pretexto en Thor 2. Porque también en esa película la única razón que tenía era presentarnos que existían las gemas del infinito. Sí. Y muy similar a como pasa con Ronan el Acusador en Guardianes. O sea, no es la primera y no va a ser la última. Y también un poco el Red Skull. La verdad, el Red Skull también es muy austero. Ah, ¿qué pasó? No, sí, me disculpas, pero aquí está muy limitado, ¿no? Entonces, a lo que voy es, sí, son personajes muy dimensionales, pero sí precisamente tienen este pequeño fin ahorita como de empujar un poco la trama para otras cuestiones, ¿no? Entonces, claro, no es el primer villano absolutamente unidimensional en estas películas y pues no va a ser el último, ¿no? Sí, nomás que yo siento que a lo mejor este sí se pasaron un poco de unidimensional, como que... Yo creo que el Malekith era más unidimensional. Sí, ¿eh? Yo creo que sí. Quizás, pero no sé, quizás este sea o es el hecho de que como ya vi varias... Como que ya me empezó a hartar el método, ¿no? Aparte los dos eran pelones como lo va a dar. Ya se había usado en otra película del mismo universo. A lo mejor lo que dices es que las fórmulas de Marvel como que las han sabido hacer. Uh-huh. Dices, las del Capi, una fue película de época y de guerra, y la otra fue como de acción y espionaje. Uh-huh. Y esta, como dice la maldad, fue más como de heist, de robo, del gran robo de algo. Uh-huh. Aprovechando las capacidades que tiene el traje para eso. Entonces... pero sí, o sea, sí sentí el mano. Que también sí lo compensan porque dicen, tal vez lo que pasa es que mamá está usando el traje y no fue tan listo como el personaje principal, que sí usó un casco especial. Lo más probable es que se le está dañando el cerebro. Ajá. Y eso puede compensarlo, ¿no? Que honestamente a eso en sí no me gustó. A mí se me hizo un hueco argumental bien fuerte. Ajá. Porque el güey no había usado la tecnología. Ajá. Porque te demuestran que no está perfeccionada. Entonces nunca se habían hecho pruebas con el traje, o sea, estaba como a nivel medio teórico, la verdad. Uh-huh. Entonces te dicen, no, es que estás loco porque este pedo de los químicos en tu cabeza, güey, nunca se había puesto el traje. Pero era bien mamón, ¿no? Porque digo, mató a alguien así nada más con la pistolita así de la nada. Ah, no, sí, el güey era evil, o sea, ese era el pedo, el güey era evil y la verdad tampoco era un villano carismático. En ese sentido también es un personaje... muy blandito, que nomás está, insisto, de pretexto para... pues, para que exista la película. Está existiendo, nada más. Nada más existe para que haya conflicto. Nada más. Entonces, ni se le va a extrañar, ni mucho menos. ¿Sabes también qué otro hueco argumental, ahorita que lo mencionas, muy grande pasa? Cuando dice el Graf, ¿no? Que les presenta, ¿no? Ah, no, pues te haces chiquito y matas gente en el en cualquier lugar y saboteas y destruyes y te la chaqueteas sin que nadie te vea, súper chingón. Oye, sí. Ajá, sí, chido. Y luego ya se van, ¿no? Y le dice, no, es que tenemos que conseguir que sí se haga chiquito porque ya se los presenté y entonces ya lo tengo que vender. ¿Por qué lo presentaste entonces si se supone que todavía no lo podías realizar? No. Lo que pasa es que decían que sí podían hacer chiquitos, o sea, el traje sí ya era un traje que se había encogido solo, pero que lo que no podían aún hacer al 100% era encoger la materia orgánica. Sí, exactamente, pero a eso me refiero, entonces pues para que... punto, güey, quería venderlo ya. Ajá, a lo que voy, o sea, como que te hubieras esperado a ya tener la tecnología, o decir, estos güeyes se pueden controlar remotamente, ¿no? Y ya. Sí, no hubiera estado mal. En mi trabajo, güey, nosotros normalmente siempre vendemos cosas que no tenemos ni a la mitad, güey. Entonces a mí se me hace muy lógico que cuando ya sientes que estás a dos pasos, ya lo empiezas a vender, dices, no me va, o sea, llegas al punto en el que ya te la sabes y sabes que esto va a quedar. Aún no está, pero ya va a quedar, es como ahorita son Pantly. O sea, dices, no lo tenemos, ya lo estamos queriendo vender y publicitar. pero no por eso quiere decir que ya esté 100%. Ya, es como en mi línea de trabajo, no vendes nada hasta que no termine de pasar. Exacto. Ajá, es distinto. Yo estoy de acuerdo, también la verdad, ya viéndolo ahorita en esa perspectiva, si dices, pues sí, también es como un movimiento muy arriesgado de parte de este güey, pero no era un gran personaje. La verdad, el Darren Cross es un personaje bastante, muy, muy X. Sí, bastante pinchito, la verdad. Bastante pinchurriento, ¿no? ¿Qué se le va a pinches hacer? A ver, Maldonado, hablando un punto tuyo. Yo, a mí hubo algo que como que me gustó, pero se me hizo raro. No estoy seguro si tenga mucho que ver con la película. O ya de los medios, de las características de los medios que se van heredando. Ajá. Que dije, no mames, hay un buen rato de la película, prácticamente cuando le están explicando bien cómo se usa el traje, que dije, ay cabrón, ahorita siento que me van a dar un control de PlayStation 3 y me voy a poner a jugar. Es un tutorial de un videojuego. Cuando le dice, te haces chiquito, te haces grande, tienes super fuerza cuando estás chiquito. Ah, no mames, te construí estas granadas que hacen las cosas grandes y hacen las cosas chiquitas. Dije, no mames, esta es una excelente mecánica para un juego. Y dije, qué raro, no hay juego companion de la película. Que también el universo Marvel ya cinematográfico ya los dejó de hacer desde hace un buen. Así de, no sabes qué. Salido de la verga, güey. Ajá, así de. Bueno, sí, el del Capitán América dicen que no estaba tan culero, ¿eh? Dicen que ese fue el más decente. ¿Sabes qué es lo que ahora hacen? Estos juegos de tablet y iPhone y la chingada. Uh-huh. Como Marvel Battle of Super Heroes. Ya o me acuerdo. Esas madres, o Contest of Champions. Ya ahí me es donde van metiendo los monos. Ajá. En ese que es el de como peleas, ¿no? Es el Battle of Champions. Ajá. Sí, cierto. Sacaron un paquete con el Ant-Man de la película y con el General Jacket de la película. Sí. Es mejor hacer. Como un. Agarrar un juego que ya tienes bien hecho y solamente mejor meterle un parchecito de skins o algo. Algo que ya compruebas que ya hiciste bien. Sí. Que ponerte a hacer un juego en 2 meses que no sabes cómo te va a quedar y que te salga de la verga. Bueno, sí. Y a lo que iba era eso, ¿no? Que no ha tenido más companions en ese sentido. Pero cuando estaba viendo la película, esa parte sí dije, oye, esto es un gran tutorial de un juego. ¡Qué buena idea para un juego! La verdad, está sí, muy... Vamos a hacer a Micro Man, el hombre... ¿Micro? No, iba a y cada que insecto. Se hace para atrás suena... Y cuando pita suena... No, ahí sí nos demandan, güey, porque es lo mismo que hace la camioneta de Landman. No, porque la cucaracha es canción mexicana clásica. Bueno, sí, dentro... o sea, no tiene derechos, pues. Son derechos universales. Ajá, bueno, eso me gustó y se me hizo muy curioso porque sí dije, sí, ya, pinche estética del juego está súper pegada en estas madres, ¿no? Y sí, es un tutorial de videojuego, vino más bien pendejo, se me hizo muy, muy cotorro. Como también no me vienen muchos puntos malos más que el del malo, que ya lo hicimos un poco pedazos, pues también hubo varios momentos en los que la verdad la edición de la película se me hizo un poquito mala. De pronto, cuando brincaban de escenas y cosas, o sea, de pronto estabas ahí con la Hope en la casa de su papá y al corte siguiente ya estaba en la chamba, o sea, se me hizo como que la edición era un poquito torpe. Un poquito, y sí, no me gustó mucho eso. Bueno, a mí, una de las cosas que me gustó es que a pesar de que la película, hay que admitirlo, sí es un pegostie de estereotipos clásicos del cine, aquí les van algunos, me gusta que a final de cuentas no por eso tiene que ser una mala película, o sea, una película que no sea disfrutable. Ah, claro. O sea, porque vamos, está Ant-Man, estamos Scott Lang, el tipo con corazón, con alma de oro, pero que hizo algo malo. Es Los Miserables, All Over Again. Oh, ajá, es John Valjean, ¿no? Segundo, la niña o el niño, normalmente se utiliza niña porque es como que da más al corazón de las personas. A mí sí me llega, porque pues, sí soy muy fácil de pues depende, de porque ya ves que en Gigantes de Acero era güey. Pero más que nada el chiste es la niña o el hijo o el pequeño que le tiene la completa fe al personaje, que es así su piedra angular, que dice, güey, esta es la persona que hace que él siga pensando en que pueda seguir haciendo algo bueno. Uh-huh. En este caso, la niña, que no importa lo que le diga el papá adoptivo, ella sigue creyendo que su papá es el más vergas del mundo, y que hasta cierto punto lo demuestra, porque aunque ya le dijeron, güey, tu papá es una persona mala, entre comillas, aun cuando le dice, oye, vas a ir a agarrar a mi papá que se escapó de la cárcel, dice, sí, espero que no lo agarres. Entonces, güey, o sea, que entiende que hay algo, o sea, que no importa lo que le digan, ella sabe que el mono, su papá, va a hacer algo bueno y que y que algo tiene, él tiene una excusa, ¿no? Y ella sabe que su papá le va a dar una excusa y él cree en él. Ese es otro estereotipo. El otro, el que sí, sí me cayó gordo, pero pues tenía que ser el clásico, ah, somos divorciados y el nuevo papá es un patán con, y solamente con el personaje principal. Que es claro, o sea, güey, o sea, no puedes tener un nuevo esposo que pueda tratar bien también a tu ex esposo al mismo tiempo que trata a la niña, ¿no? Bueno, honestamente en la vida real así pasa. Bueno, y que también no se les perdona, pues quieras o no, también la película en ese sentido es como muy blanco y negro. Tú eres ladrón y yo soy policía, ¿no? Y aparte es como muy obvio. Ah, es que eres ladrona, yo soy policía, ¿no? Y hasta le hizo su esposa, ¿neta? ¿Te casaste con un policía? Así como que, oye, pendeja, la neta, esto es como muy obvio, ¿no? Así de, por favor, ya no seas tan cliché. ¿Te me regresas a pinche Jurassic World, donde eres la hermana de la novia de Star-Lord? Y te pones a no ser pendejadas, por favor. Sí, te digo, o sea, tiene esos estereotipos. Oye, sí, ¿no? Los universos cinematográficos se extienden por todos pinches lados. A huevo. Pero no por eso la película la sientes tan mal. O sea, dices, ah, sí, el clásico cuando le dice, ah, sí, no toques el switch. Que digo, esas son pistolas de Chekhov, tienen que andar por ahí. Y está bien el hecho de que también tengas el problema. El clásico, cambio mi dirección de chamba del Hank Pym porque por la muerte de mi esposa, ¿no? El enamoramiento clásico que tenía que haber entre los dos personajes que al principio se odian. Entonces digo, todos esos son estereotipos que, puta, güey, son de película hollywoodense de tercera clase. Pero la supieron unir. A mí me gustó. O sea, a final de cuentas. Y mucha gente me saca de onda que dice, güey, Ant-Man es una película muy palomera. Es más palomera que Guardians of the Galaxy. No es cierto. Guardians of the Galaxy es más palomera porque al final de cuentas tampoco depende tanto del universo cinematográfico Marvel para subsistir. ¿No? Estamos hablando de que Guardians prácticamente se para sola. Sí. Y Ant-Man no. Ant-Man tiene demasiado manejo del universo Marvel. Es muy buena. Es prácticamente argamasa para una construcción, güey. Sin Ant-Man como que no pegarían algunas cosas que a lo mejor no necesitaba saber. Como que había un Ant-Man en los 80s, ¿no? O eso. Pero te dan nuevos pedazos de historia que a lo mejor querías saber sobre el universo Marvel. Cinematográfico. No sé, sí, qué, yo quería hablar de tu punto. Que sí, precisamente es Es un lunar, güey. Ah, es una pinche verruga, güey. No, precisamente eso que dices de que Ant-Man encaja con el universo Marvel y Guardians of the Galaxy se puede parar sola sin pedos. Para Ant-Man es como entre un arma de doble filo, yo lo siento así. Ajá. Porque tú dices, okay, es verdad, o sea, está chido que puedes encajar bien y preciso a Ant-Man en el universo Marvel, y me gustó cómo lo encajaron. Ajá. O sea, no tengo quejas sobre eso, me gustó cómo lo encajaron, porque sí te dicen, ¿sabes qué? Después de Capitán América, el segundo superhéroe que pudimos llegar a tener fue este cabrón. Pero se retiró y se retiró por estos motivos y por eso mismo no se ha sabido nada más de él y siempre fue un secreto, ¿no? Y dices, ah, ok, por eso en todas las otras películas no sabías que existía un Ant-Man. Y ahora ya lo sabes y ya sabes que existía uno en los 80s, ¿no? Va, chido, Juan. Pero también te deja un poco, bueno, también le quita un poco de peso a la película el aspecto de que sabes que no puedes hacer una película de Ant-Man sin tener el respaldo de Avengers. Bueno, esta película de Ant-Man. Vamos a hacer una película de Ant-Man por tus huevos y a lo mejor sí quedaría. No, sí. Pero sí, en este caso, pues, prácticamente tendrías que recortar como 20 minutos, 25. Ajá, pero aún así, como yo siento que no pegaría, no tendría ese jale, ese boom. No, que la gente, o sea, seamos sinceros, la mayoría de la gente fuimos, y digo sí, fuimos porque yo me apunto en ellos, a ver Ant-Man porque es del universo Marvel, no porque el personaje me guste o algo así. No, con Guardians pasó lo mismo, pero Guardians sí, o sea, sí puedes hacer una película de Guardians sin haber tenido un universo Marvel previo, porque no te lo afecta. No, sí, o sea, ahorita Guardians, la verdad, tiene el enlace, bueno, tiene unos enlaces que ahorita son todavía muy leves, ¿no? Aunque bueno, es la primera en la que interactúan directamente con Thanos. Y lo único pues es que te dicen, sí, es una gema del infinito y por ahí vamos a vernos las caras, ¿no? Pero fuera de eso, se ha mantenido muy aparte y anda en su pedo. Ajá. Sí estoy de acuerdo que también yo me he puesto a pensar un poco en eso. Y si la calidad de las películas se ve comprometida en ese sentido que dices, claro, si son parte del universo más amplio, sí existe un menor grado de presión incluso de los estudios, porque ya saben que hay un éxito garantizado desde el aspecto en el que es parte de una saga más grande. Sí. Pero sin embargo, ahorita que estaba viendo, ahorita que vimos Ant-Man, siento que afortunadamente, que esta calidad varía. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Thor 2, si no fuera parte del universo cinematográfico, sí se me haría una película muy mala. Mala, no muy mala. Sí se me haría una película malón, regular a malona, la verdad. Y por ejemplo... Ajá, sí. O sea, lo digo porque a mí me gusta más Thor 2 que Thor 1. Ajá, Thor 1 también se me haría una... ¿Sabes a mí que me recuerda mucho Thor 1? Casi siento que es como homenaje parodia a las pésimas producciones de los 80. Cuando te decían, no, cuando existían, por ejemplo, esta compañía Orión, o que producía películas muy baratas y obtenía muchos derechos, pero no las hacía. Cuando, por ejemplo, se escuchan ese episodio del Capitán Pada de las películas de Spider-Man que no fueran, te decían, oye, sí, en aquel entonces lo que se planeaba es que iba a haber una película de Spider-Man como en el 88, y literalmente Spider-Man se iba a volver Spider-Man los últimos 20 minutos de la película, ¿no? Qué asco. Exacto, o sea, y lo dices y dices, oye, eso es una gran estupidez. Y si ves Thor, es eso. Porque Thor se vuelve Thor básicamente como que al final. Sí hay varias escenas de acción muy buenas al principio. Luego la película pues es una gran intriga de puta, está loco, qué pedo. Y ya hasta el final se vuelve a ser Thor de nuevo. Entonces dices, vaya, eso es como un recurso muy barato que hubieran ocupado antes. Y sin embargo ahora lo ocupan y como es parte de este universo más grande, la película funciona y gana muchísimo dinero. Thor fue muchísimo más exitosa en taquilla que Man of Steel, por ejemplo, ¿no? Y mira que... Y te dicen, güey, es el reboot de Superman. Y esta es la película de Thor, o sea, es famoso, pero ni por asomo. Y la película fue muchísimo más exitosa que Man of Steel, porque es parte del universo. El canon de Marvel, ahorita que lo dicen, si le metes un poquito de cuchillo a, por ejemplo, Ant-Man, la película funciona sin ser parte del universo. Y yo creo que eso es algo bueno. La verdad, la película se disfruta porque está cagada, los personajes son cotorros. Es una película redonda en el entendido de que es una película de un robo, ¿no? O sea, la historia está bien definida. Yo creo que a mí en lo particular me parece que sí funciona como standalone si le metes un poco de cuchillo. Yo siento que no tanto, ¿eh? Yo siento que por eso mismo es que metieron la escena de Falco. Del Falcon, ¿no? De Falcon, por eso mismo, para recordarte y hacerte ser incidentes en... Somos Avengers, güey. Avengers. Esto de Avengers, güey. No se te olvide. Yo siento que la pelea de Falcon sí sirvió para que el personaje pudiera entrar más rápido en la película, para la película que sigue de Vengadores. O sea, sí. Para no tener que explicar por de dónde lo conocieron. Sí, porque recordemos que la que rápida, sigue... Y por suerte no tuvieron que meter ni a un Vengador súper conocido. Bueno, o sea, nadie que tenga película propia, vamos. Ajá. Sino invitar a alguien. Que se me hace como el estilo que han tenido con la Scarlet Witch. Ajá. Que diga, Scarlet Witch. Johansson, la Viuda Negra, güey. Perdón, es que esa combinación de nombre, colores y personaje me saca de onda. Y creo ¿De que cuál? A los cómic geekos también les ha pasado. ¿Cuál? Que Scarlett Johansson no es Scarlet Witch, es Black Widow. Es Black Widow. Sí, dices. Entonces, bueno, es como la Black Widow que pues, la has visto. Inicia en Iron Man 2, salen Vengadores. Y luego se va con Capimán. Y luego está con Capimán en la película del Capi 2. Y de repente anda medio enamorada del Bruce Banner. Entonces, o sea, qué chido que el personaje se amplíe. Entonces, me gustó eso del Falcon, que... Por suerte no lo están tratando tanto como en Avengers 2 trataron al Iron... A War Machine. Ajá. Que lo trataron muy de apendejo. Sino que el Falcon la libró bien. Y qué bueno que tuvieron esa escenita. Y que pues demostró como que sí tenía material. Porque la verdad a mí uno pensaría, man, se hace chiquito. Y por ejemplo, eso es algo que yo siento que faltó en Guardianes, ¿no? Por lo que, por ejemplo, yo la tengo en menor estima, ¿no? O sea, sí fue gran éxito. A mí no se me hizo... La gran mamada. ¿Pero por qué tú tienes gustos feos? No, yo tengo buenos gustos. La verdad, sí, digo, está divertida, pero tampoco somos de la gran... De verdad, lo más así... Película del año. Para nada. Claro que Entonces, por ejemplo, la escena del Falcon es lo más divertido del mundo. Porque además, afortunadamente, se guardó mucho en secreto. No se ven los trailers. Y esa escena en la que está cagado, ¿no? Ah, sí, Tony Stark tiene unas bodegas en Nueva York, ¿no? Y de pronto ves y dices... ¡Fuck! Son los headquarters de los Avengers que vimos en la película pasada. ¡Hijo de puta! ¡No me dijiste! ¡Son los Vengadores! ¿No? Y la pelea es muy buena. Claro, es muy divertido. Y como yo apoyo el graf, o sea, está chido que metan... Que no huevo tengan que meter un Thor, un Hulk, un Capimán, un Tony Stark. O sea, está chido porque también le están dando nombre a los otros Avengers que se habían quedado un poco rezagados. Y el que se había quedado mayormente rezagado dentro de Avengers 2 había sido el Falco, porque hasta el War Machine salió en la última batalla. Uh-huh. Cosa que no hizo este güey. Dices, ah, órale, qué chido que lo metan para que recuerdes que existe Falco, para que recuerdes que este también es un héroe que va a salir en la siguiente película. Ni que patea trasero. Ajá, y que también sepas que Ant-Man va a salir en la siguiente película, porque ya sabes que la siguiente película es Civil War y sabes que va a estar Falco, sabes que va a estar este Ant-Man, sabes que va a estar Hulk, Iron Man, Black Widow, Hawkeye, Black Panther, Spider-Man, Agent 13. Que además, sabiendo... que por dónde va la historia de Civil War, también el Ant-Man le da muchísimo sentido, ¿no? Porque dices, ok, sí, los Vengadores ya tienen un cierto conocimiento público, pero de nuevo podría ayudar mucho para avivar esta flama de la del interés del gobierno por la regulación, ¿no? Porque dicen, a ver, cabrones, ¿cómo que no sabían que existe una tecnología y que hay gente que se puede hacer chiquita y eso? No mames, eso está cabrón, ¿no? Así, neta, no sabíamos, ¿no? O sea, ya esos registros no existen, ¿no? Y me suena como un buen pretexto para darle más empuje a la historia del acta, ¿no? Así de, oye, de veras necesitamos regular bien este pedo. ¿Sí? Está cabrón. ¿Sabes qué es lo que a mí no me gustó? Un punto muy importante. Que mencionan Spider-Man, pero no se ve. Ah, oh, pero... No, eso sí me gustó. No, pues ya sabíamos que no se iba a ver hasta Civil War. Pero no vamos a negar que la primera referencia, y yo sí mojé chon. Sí. Sí, sí, sí. Pero no, ¿sabes qué es lo que no me gustó? Que el actor peca de lo que pecan la mayoría de los pinches actores al interpretar superhéroes. Me quito la máscara cada que pinches puedo. Dices, vale, verga, ok. Te creo que llegues con tu hija y te quitas la máscara porque es tu pinche razón de vivir la pinche niña y quieres impresionarla. ¡Va! No hay bronca. ¿Para qué chingados te la quitas enfrente del papá policía, enfrente del villano, enfrente de Falco, enfrente del taxista, enfrente de la que te vende helados en el Oxxo, enfrente de la pinche niña? O sea, de güey, no mames, o sea... ¡Hola, soy Ant-Man y soy este cabrón! ¡Adiós! Bueno, la verdad... ¿Qué pedo con tu vida, güey? Bueno, creo que te has justificado que voy a ver estúpido, ¿no? No se ha justificado. Yo siento que pecó de la estupidez que pecan todos los actores al interpretar superhéroes. Quiero que se vea mi puta cara porque soy famoso. Cosa que no hizo el güey de Juez Dredd. El güey de Juez Dredd... Bueno, pero es Cal Urban. No se quitó nunca la pinche máscara y dices, ¡a huevo! Bueno, pero es Cal Urban. O lo que hace, por ejemplo, Peter Parker en estas de Andrew Garfield. Ajá, también. Jamás cuando es Spider-Man se quita la máscara. Jamás. Salvo la muerte de Gwen Stacy, que bueno, ya se la quita. Ay, no mames, estás bien. Bueno. De todas maneras, el pendejo de allá ya sabía que era yo. Sí, sí, sí, está bien. Ajá. Mira, yo siento que quizás tenga un poco que ver con eso, pero no creo que también es Paul Rudd no es un actor muy famoso en ese sentido. Por eso me quiero hacer famoso. Y no creo. Yo creo que también fue como el elemento cómico, porque hasta la primera vez, hasta el ping le dice, ¿qué está haciendo este pendejo? ¿No? Lo primero, hola, soy Scott Lang. Así de, eres un pendejo, ¿no? O sea, ¿por qué haces eso, no? Yo siento que fue más bien como... Te lo creería en escena de Falco por ese chiste. Pero el policía, el otro güey, el villano... No sé, ¿Sabes que en el universo Marvel esa de la identidad secreta no es tan popular? Pero ¿sabes por qué me molesta mucho? Porque exactamente viene Civil War. Entonces dices, güey, vamos a pelear contra que no sepan cuál es nuestra identidad. Iron Man ya sabemos que eres Tony Stark, Capitán América ya sabemos que eres Steve Rogers, este güey ya sabemos que es Scott Lang, este güey ya sabemos que es el Falco, este güey ya sabemos que es Thor, este güey ya sabe. Entonces, ¿a quién putas van a defender? A Spider-Man es el único güey que no ha revelado su identidad. Espera, soy Peter Parker, no, ya olvídenlo, ya se acabó la película, créditos. Escena post créditos, ¿no? Ajá, así como comiendo que... helado. Entonces, a mí en lo particular me afectó mucho ese aspecto, porque dices, güey, pues debe de haber alguien que no se sepa cuál es su pinche identidad. Todos los Vengadores se sabe, todo el mundo sabe quién es. De Bruce Banner, ¿no? Pues nada más. Bruce Banner todavía no saben qué pedo. No saben qué pedo. En el cinematográfico Marvel sí es así como que identidad secreta. That's all DC, bitches. Y es lo que te digo, o sea, ok, ¿qué vas a pinches defender en Civil War si todo el puto mundo excepto Spider-Man ha revelado su identidad secreta? No, pero más porque el cabrón no ha salido en pantalla. Más que identidades secretas, yo creo que va a ser esta cuestión de la regulación gubernamental. No creo que sea tanto de nos vas a decir quién es, va a ser así de, ¿sabes qué? Tú vas a actuar cuando nosotros te lo pidamos. Yo creo que se va a hacer un poco, ¿no? Pues puede ser. Y de seguro se van a encontrar con esta situación de, por intereses políticos no podemos actuar en esta situación, y el capitán va a decir, no mames, tenemos que ir, o Iron Man, ¿no? Y va a decir, güey, no, estamos limitados. Me vale madre, güey, o sea, yo creo en otras cosas. Yo siento que va a ser eso, más que la regulación de las identidades, yo creo que va a ser más agendas políticas de intervenimos o no intervenimos. Y que además ya desde la primera película de Iron Man se presentaba, ¿no? Porque el Iron Man dice, güey, nadie está haciendo nada, me disculpan, yo voy. Y se puso a matar terroristas, ¿no? Y los Estados Unidos, a ver, cabrón, ¿quién fue el canijo que se metió a mi zona de guerra? El güey no lo dice, ¿no? Pues dice, pues, ¿sabes qué? Yo lo hice porque pues, ustedes no están haciendo nada. Pues a ver qué pasa. Pero a mí no me latió ese punto. Sí, se me hizo bastante... ¡Alguien me quiere! ¿Otro punto? Ah, no, son mis tíos. A mí lo que me... Lo que a lo mejor no me gustó tanto, aparte del villano, sí fue esta última batalla. No, casi nunca me gustan las batallas finales de las películas de Marvel, siempre me quedan como que a deber algo. Y esta así como que en el otro güey que tiene los lásers, así como que... El Yellow Jacket. Ajá, el Yellow Jacket. Próximamente en el Saga Podcast, las mejores y las peores batallas en el universo cinematográfico. Ya de una vez, ¿cuál es la que más les ha gustado hasta ahorita? La que más me ha gustado hasta ahorita, déjame ir pensando. Ahorita al final lo decimos, pero en lo que lo pensamos, ¿no? Va a estar raro, pero creo que yo ya sé cuál es la que más me ha gustado del universo cinematográfico Marvel. Cuando se pelea Tony Stark contra Whiplash en Mónaco en Iron Man 2. Pero dijimos batallas finales. A mí las de en medio sí me gustan normalmente, la que no. No, pero dijimos finales, porque este güey dijo finales. Porque sí, o sea, si ves el Ironmonger contra Iron Man estuvo bien naca. La de Abomination no me gustó tampoco. La de Abomination creo que ha sido la más aceptable. Pues la de Whiplash al final trae la puta armadura toda naca, así como de que parece el Iron Man Mark I, así todo feo, y se ve bien estúpido, se nota luego el CGI. También no hubo gran batalla al final de Captain America 1. No. Ah, a lo mejor la de Captain America 2. Es contra... Contra el Winter Soldier. No, es contra otro güey, ¿no? No, es contra el Winter Soldier, pero igual está así como muy... ¿Sabes a qué le iría entonces? A quizás Iron Man 3. Que no, va contra cambiando el... nada, contra... Que va cambiando de armadura. No me gustó nada. ¡Qué fucking es buena pelea! Yo tenía ya muy poca fe por la película, acordaba. Pero al final cuando va cambiando de armaduras está bien verga. Curiosamente, Iron Man 3 de las 15, si estamos hablando de peleas en sí, yo me voy por esa. Whiplash contra Iron Man en Mónaco. Esa me gusta un putero. Pero peleas finales, yo creo que sí me iría con la de Iron Man 3. No, estamos la de Iron Man 3, güey. La mejor pelea final de todas ha sido la de Avengers 1. Fin, párale de mamar. Pues sí. Sí, ya, o sea, ya. Que la de Avengers 2 estuvo tan... Bueno, es que como que pensamos en el 101 del héroe, ¿no? Sí, pues sí, es cierto. O sea, Avengers pateó los traseros del universo entero. Ah, ¿sabes qué es lo que no me gusta de la de Avengers? Que es donde tienen el traje naco del Capitán América, güey. Güey, pero aún así se le respeta. Traje feo. Y está llena de momentos gloriosos como... ¡Ya, maldito! ¡Yo soy un dios! ¡Ay! ¡Puny God! Sí. Pero bueno, sí, esta última batalla... No se me hizo mala. Se me hizo cotorra. Pero creo que sí también pecan mucho de... De pronto está la acción y dices... ¡Ah, chiste! Acción, chiste. Es que también las Marvel se han categorizado como que no tan serias, o sea que son más como en ese humor. Que a lo mejor no empezaron oficialmente con humor Whedon, pero se metió Whedon, como que entró perfecto, calzó perfecto en ese estilo que marcó Favreau con Iron Man 1. Sí, claro. Si puedes hacer chistes a mitad de la pelea, porque pues eres humano, ¿no? Hay que librar un poquito la tensión, ¿no? Pero no me gustan tampoco los mugres patiños. Pero entonces no te gustaron los patiños ni la pelea final. No, los patiños me caga tener patiños, porque luego como que intentas hacer mucho esmero en los patiños y te olvidas del personaje, que es como el fenómeno Minion. O sea que sacas algo en una película animada y solamente las sorprende Disney, ya casi no hace eso. Pero todas las demás empresas de animación hacen esa mamada de después a sacar una película y o serie o miniserie o películas cortas de los patiños. Sí, como de los pingüinos de Madagascar. Están los pingüinos en serie, la serie oficial de Netflix del Rey Lurien o como se llame. Hay dos películas cortas de los Minions, una película larga de los Minions. ¿De qué estamos hablando? De patiños. Allá. Próximamente en el Saga Podcast, patiños. Está Bob Patiño. Y Robin. Que ya todo es muy derivado. Creo que ya hemos hecho una buena una buena revisión de todos los elementos de la película, hasta cierto punto, o sea, no veo mayor conflicto. Pues la verdad a mí sí me botó de risa. Y también fue bastante buen asombro cuando resulta que su pinche llavero no es un llavero, ¿no? Que dije, cabrón, ¿de dónde sacó un puto tanque, no? Pero siempre se me hizo muy curioso, así de, mira, tiene un llavero de un tanque, ¿no? Se me hace raro porque pues, era como un ingeniero, el Hank Pym, ¿no? Así de, mira que yo sí lo vi venir desde el primer momento. Yo sí lo vi venir no, desde yo, el primer momento. Yo ni a chingadas no, dije... Pistola de Chekhov directa, güey. No, o sea, sí se ve varias veces, porque cuando roba la casa se ve que agarra el llavero con el tanque, luego se ve que por ahí lo dejan. Cuando deja las llaves al principio... Yo no lo vi venir por ningún lado, por si me botó de risa, así de, no es un llavero. Y de pronto sale el puto tanque, dices, ¡ay, pendejo!, ¿no? O sea, le dan, como siempre, unos giros interesantes a las posibilidades que quizás no se ven tan seguido en el cómic, pero que, bueno, en la película se dan el lujo de hacer varias salvajadas que son botadas de la risa, ¿no? Eso, o la pinche hormiga gigante al final, ¿no? Que se vuelve la mascota de la niña, el pinche tren, o sea, que se están peleando en un tren de juguete, ¿no? Y por ejemplo, ese corte, esos cortes tan dinámicos y tan cagados, en los que se ve a nivel de estos güeyes que es intenso, se avientan vagones, explotan, y cuando hace el zoom back, pues suenan los plastiquitos, ¿no? Sí, eso está cagado. Y de pronto, ¡pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Está muy cagado. A mí lo que me gusta o me es así como ambivalente, por un lado es los detalles sobre Wasp. Por un momento te dicen, bueno, al principio como que no sé, como si quisieron hacer retcon a mitad de la película, aquí está el Ant-Man, y después ya te cuentan, ah, es que siempre hubo Wasp, o sea, como que era como que tema para la segunda película, no sé, y estuvo chido que ahí está, estuvo la Wasp, bla bla bla. Y que no haya tenido que salir exactamente Wasp como una nueva Wasp dentro del universo. Y que te dejen tan en duda cuál Wasp vas a ver. Porque de alguna manera te insinúan que si Scott Lang logró salvarse de esa... Y advierte que entras en un lugar donde estás fuera del espacio y del tiempo regular. Que de alguna manera podrían querer traer a Janet. Prácticamente Janet podría regresar joven y tomar su manto de Wasp. Pero por otro lado también te dicen, aquí está el traje de tu mamá. Y dicen, ah, ya es hora de parcharlo, ¿no? Bueno, dice, bueno, yo por mí acepto perfectamente, o sea, y lo más probable es que no vamos a ver a Janet hasta la siguiente película de Ant-Man, sino la vamos a ver seguro para el Capitán América. Bueno, a Hope o a, bueno, una Wasp. Vamos a ver una Wasp. Ahorita me estaba acordando. Camping también ha sido de Wasp, qué puto. O algo más sí. Que quieres decir, Necro. Mira, hubo una cosa que sí me gustó bastante, que es el hecho de que yo sé que hasta incluso en Ultimates... Te dicen, ya ves que hay una parte donde le parten su madre a Pink cuando intenta ser Ant-Man y controlar hormigas. Y dicen, no mames, llegaron como 10 hormigas porque estoy en un puto callejón. Ajá. Y esto es una idea estúpida. Y aquí como que te lo intentan poner así de, pues ¿sabes qué? Es que nosotros tenemos nuestras hormigas, nuestras granjas de hormigas. Porque pues obviamente no vas a ir consiguiendo hormigas por la pinche calle, ¿no? Está cabrón. Está cabrón. Dices, órale, eso está chido. Y le da una interacción muy divertida al personaje porque es un personaje... Que seamos sinceros, no es muy llamativo, entonces, sí me hago chiquito. Y luego, bueno, pues a ver, hay que explicar. Aparte de que eres chiquito, eres súper fuerte cuando eres chiquito. Ok, entonces no hay bronca. Puedes controlar las hormigas. Bueno, ¿qué hago con hormigas? Pues puedes hacer todo esto con las hormigas. Mira, hay varios tipos de hormigas y todo esto puede funcionar. Y la chingada, a lo mejor está bien jalado, ¿no? Y en la vida real, pues ni a putazos, ¿no? Pero... Aquí está divertido y dices, órale, está bien, te lo creo, porque esa es la fantasía del superhéroe. Contrato de credibilidad, ¿no? Exactamente, y esa fantasía del superhéroe es lo que yo quiero ir a ver, ¿no? O sea, aunque creo que donde nosotros habíamos concordado, que no le hemos hablado, es que hubo una parte muy aburrida de la película, que sí fue así como larga. Hubo una parte donde le están explicando y que él y su hija y... Y que como que se... Después de que se roba el traje y la chingada... Como que fue muy... Mucho bla, bla, bla. O sea, sí tuvo un bajón la película. Y me lo dijo, por ejemplo, Iki. Ajá. Que dice... No manches, fui a verla. Y ese pinche bajón que tuvo la película estuvo de... Y así y cuando fui con el emo y ellos... Igual, sí, pinche bajón de la película fue como de... Sí, es que al final de cuentas hay un... Eso es lo que advierto yo también con que no fue tan palomera. Porque si son... Esos momentos donde tienes el bajón... Es un momento donde explican mucha historia... Ajá. Y donde entrenan y muchas cosas. Te explican cosas por qué se murió. Cosas que no pasaron en Guardians. Pues bajita la mano prácticamente como Fury Road. No hay mucho descanso. No, es y como... Fury Road aún se está perfilando a ser de las mejorcitas del año. Porque da igual lo que digamos, pues sí quedó muy limpia la película, ¿no? Tiene muy buena hechura. Y me gusta mucho cómo queda Ant-Man. y está muy pegada al universo Marvel. O sea, a final de cuentas, pues sí, ya están ahí todos los personajes, todos están vinculando y este... Y a mí me gusta mucho el hecho de que, al igual que hicieron en Captain America 2, que hicieron en Guardians of the Galaxy, aunque usan papeles secundarios, meten actores de caché, güey. O sea, Michael Douglas no acepta cualquier puta película. Yo quisiera ahí nomás elaborar un poquito. El otro día lo estaba pensando y dije, sí, está cotorra la idea. Realmente creo que casi todas, por no decir ya todas las películas cinematográficas de Marvel, es que es hipnótico como un árbol de Navidad, ¿no? Siempre han contado hasta eso con al menos un actor de renombre en papel chiquito pero importante y les da cierta credibilidad. Porque y en el les da un realce muy bonito, porque, ¿no? Porque en la primera, en Iron Man, quieras o no, tenías a Jeff Bridges, que Jeff Bridges también es actor serio, renombrado, también ha salido en churrazos, pero se presta para todo, dicen que es muy buena gente, ¿no? Dentro de la industria, y es el malo, ¿no? Dicen, ah, mira, Jeff Bridges. En Hulk, pues tenías al pinche Edward Norton, que Edward Norton también es un actor súper laureado. Y es la única vez que, curiosamente, como que han cometido el error de poner a alguien famoso como prota, porque pues luego le salió el tiro por la culata, ¿no? Que el güey dijo, nah, la integridad artística de la pinche película y que no me gustó. Y ahorita, pues el güey se la peló, ¿no? Y lo siento, pero están perdiendo millones de dólares y los está ganando Mark Ruffalo. Luego, que venía Iron Man 2, ¿no? Y en Iron Man 2, quieres, ¿no? También Mickey Rourke, que tuvo su regreso en las películas de Darren Aronofsky y de Robert Rodríguez, también ya es un actor muy respetado, y ahora él fue el malo. Uh-huh. Así de, A mí me sacó mucho de onda tanto Hugo en Capitán América tienes a Hugo Weaving, que también es un actor medio reconocido, y Tommy Lee Jones. Y Tommy Lee Jones, que hace un papel que, aunque a veces le hace de patiño y todo lo que quieras, pues es un personaje que dices, güey, no, es tan secundario que no deberías por qué meter a un Tommy Lee Jones ahí, pero lo haces por tus huevos. Y es como que el fenómeno un poquito de Lucius Fox. Uh-huh. Así que es el fenómeno de, puse un actor súper vergas para un papel que no te imaginabas siquiera que iba a poner. Y bueno, y yo creo que el punto en el que ya ni se han superado los de Marvel fue cuando en Thor pusieron a Anthony Hopkins como Dean, que es un súper pinche actorazo, y le dan un papel de 5 minutos, ¿no? Sí. Así de, ¡holy shit! Yo no me creía, güey, cuando digan Anthony Hopkins va a ser Odín. Yeah, no, right. Mames, güey. O sea, Anthony Hopkins, y aparte a la pinche esta que también sacó Oscar. Ya, su no, esposa, de... René Russo también. Freya era René Russo. Puta madre, sí, esto Thor tiene mucho, y la novia de Thor, güey. Bueno, a Natalie Portman, Natalie, que en aquel Portman entonces... aún no era ganadora de Oscar. No, pero ese mismo año también hizo Black Swan y ya se cree ahora cagada por los dioses. Sí, claro. ¿Sabes qué? Digo, ya. Iron Man 3, Ben Kingsley, el Capitán América 2, Roger, que dijimos, el de Propósito Indecorosa, Richard Gere, Guardianes de la Galaxia, Glenn Close, Vengadores, tienes a Samuel L. Jackson. Porque no había otro más. Porque no se me ocurre qué otro pinche actor disque famoso metieron ahí. A Robin de Juego de Ah, no, sí, a huevo. No, no, no, hombre, famosísima e importante. Sí, no mames. Y ahorita, pues al pinche Michael Douglas, ¿no? Y en Avengers 2, tienes ese güey de Person of Interest, que era el malo y que según también es un pinche actor súper famoso, que fue Ultron. Ah, sí, es que no lo vi de todo. Se me olvidó el pinche nombre. ¿Qué te pasó? Te faltó Vin Diesel como Groot. Y Vin Diesel como Groot, ¿no? Ay, pero bueno, a lo que iba, rápido, yo creo que ya para cerrar, porque ya dijimos sí, no mames, todo. ¿Qué opinan de que Ant-Man se eligiera a Scott Lang? Si hiciera un jumping, viejo, y me refiero en el aspecto de que, por ejemplo, la mayoría nos quejaríamos, por ejemplo, si dijeras, no, es que, como siempre luego nos quejamos, ¿no? Es que ya volvieron a Wolverine, a Blade, o a Star-Lord con chichis, ¿no? O es que este güey era blanco y lo pusieron negro, la chingada. Aquí en Hamping yo no he visto muchas quejas. ¿Será porque no era blanco? Pero no, o sea, porque el personaje realmente pues no tiene la gran importancia, porque no lo quieren, porque Scott Lang tiene más importancia. ¿Ustedes qué opinan? Yo siento que es una combinación de varios factores. Sí, no todo el mundo sabe quién chingados es Ant-Man. Dos, de todos modos metieron a Hank Pym. Ajá. Hicieron una historia un poquito complicada, pero ayudó a que no tuviéramos que ver toda la creación del traje. Y tres, también sirvió para que pudiéramos tener una historia un poquito distinta de lo que llaman historia como de legado, como lo que sería el concepto base de la JSA, de un personaje que pasa manto, cosa que no puede funcionar en Iron Man, cosa que no puedes usar en Capitán América tan fácil. No puedes usar en Hulk. O en Thor. Thor. O sea, no puedes hacer eso. Entonces dijeron, bueno, este personaje que ni es tan importante. Estamos hablando de un personaje que realmente, a diferencia de todos los demás personajes del universo cinematográfico Marvel, prácticamente realmente Ant-Man solamente ha tenido miniseries. O sea, mínimo Iron Man, Hulk, Captain America, Thor, todos ellos han tenido series regulares, montones de series regulares, porque tampoco nunca las han podido mantener más de 10, de 20 años, vamos a decir, un cálculo. Thor sí la mantuvo como 40, pero eso es otra cosa. O sea, son personajes que reboteas. No hay un Thor 900, 800, como hay Batman 759 o algo así, ¿no? Ant-Man realmente prácticamente o está en Avengers o está en miniseries. O sea, miniseries hablamos, o sea, no series regulares, miniseries. Es realmente de los personajes de Marvel menos. Exactamente. Entonces realmente la queja es así como que mínima. De todos modos, ¿querías a Hank Pym? Ahí lo tienes. Pusieron un actorazo ganador de Oscar haciéndole de Hank Pym. Y aún así tuviste un personaje gracioso, interesante. Y de todos modos, Scott Lang tiene mucho, mucho legado como Ant-Man. O sea, no puedes decir, es que es el que acaban de sacar. Ni madres, güey. No es más viejo que Wally West, güey. Sí, exactamente. O sea, realmente lleva muchos más años de Ant-Man que muchos otros personajes de otros personajes. Que otros personajes de Flash. Sí, no mames. Star-Lord de ser Star-Lord. Exactamente. Sí, no me chinguen. Exactamente. Entonces, bueno, no sé. Yo siento que eso también ayudó un poco porque, como sabemos, no deja de ser Disney Feature. Entonces, también ayuda un poco para que redimir a Hank Pym en el aspecto de... golpea a su esposa. Obviamente eso nunca va a pasar en la pinche película. ¿Quién sabe? Bueno, entonces, ya dijo el Michael Douglas que él quiere que su esposa haga de Wasp en futuras películas. Va. Y su esposa es Catherine Zeta-Jones. Ay, esa Wasp si quiero. Ajá. Bueno, pero eso es lo que él quiere. A ver, obviamente. Últimamente ya inventaron este personaje de Hope. Que quién sabe, así como cuando inventaron a Harley Quinn o invitaron a X-23. Igual y pega, ¿no? Igual y pega y dicen, ah, sí, pues ahí está la Hope. Si no pega, pues no pasa de ahí está y se acabó, ¿no? La cagamos, ¿no? No pasa nada. Y el personaje está bien y además la actriz, pues es un bizcochito, Evangeline Lilly. Que también vieron en Gigantes de Acero junto con Hugh Jackman y. En el Hobbit ya era Tauriel, la Carangil, elfa pelirroja que inventaron para la película. Exacto. Entonces, pues a ver qué pasa. Calificaciones, señores, para cerrar un poquito con Ant-Man. 9, fuck it, no hay que pensarlo mucho. ¿Tú? 8.5. Yo creo que le voy a dar como un 7.5. Sí, bueno. Ajá, un 7.5. Medio distantes en calificaciones. Si alguien de ustedes tiene su calificación, señores, del chat de Mixler, pues díganos, yo creo que pues con eso quedamos en que tal vez no es película del año, pero sí es una película para volver a ver un par de veces. Ah, claro, no es mala película. No es nada mala. Ay, güey, si le dimos aún un 7.5, güey, es alto. Sí, oye, exactamente, pero tampoco se me hace la mejor película de Marvel. ¿Qué? Vamos a leer los saludos, hay poquitos. Hay poquitos. También por suerte ahorita hay cosas en el Mixler. Fuck off, los voy a leer yo. Ya estás. A ver, Carlos Medrano Martínez nos dice, a mí no me gustó, baneado este morro. No, todas las opiniones son muy válidas, ¿no? A mí no me gustó. Que sean. Tiene momentos, pero ya se nota que Marvel hace todas las películas con la misma tijera y que no tiene ni idea de cómo hacer un villano. El único villano de Marvel que le salió es Loki, párale de contar. Pues sí, pero honestamente no es la primera vez que lo hacen. Tampoco le vas a dar a todos los villanos ese super protagónico, porque lo único que necesitan ser es ser el conflicto que le da origen al héroe, porque nos va a llevar al conflicto más grande, que la verdad, es puto Thanos. Sí, pero fíjate que sí tiene un punto, o sea, sí podría ser que les dieran quizás un poquito más de estructura para dejarlos de ser tan planos, ¿no? Sí, a lo mejor se muere y ya no sale en otra película, pero mínimo tuviste una estructura de un villano decente y está chido. Hay películas que lo tienen. No, sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, se puede. Indudablemente, o sea, honestamente a mí, por ejemplo, se me hacía, regresando a Iron Man 2, a mí se me hacía que no estaba, por ejemplo, tan hecho con las patas el villano de Whiplash. Estaba raro, pero se me hacía como que tenía cierta densidad que nunca que ya no se repitió, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y dices, ok, podrían estar mejor, pero bueno. Luego Andrés Michel nos dice: la película está bien chingona. Por favor, quiero un saludo de Don Maldad. Ahí está el saludo de la maldad. Don, porque ya está viejo. Sí, a huevo. Luego Víctor Pérez Pérez nos dice: la última escena plantea muchas preguntas para la siguiente peli del Capi, de la cual no hemos hablado. Estuvo casi como Guardians of the Galaxy, no me gustó más, me gustó más que la de Ultron, dice también Víctor Pérez Pérez. Y sí, yo no entendí la escena final. La escena final era el Bucky atrapado en una como pinche prensa o algo así de su brazo. Y ya ves que dice el capitán así como de: oye, si llamamos a Tony. No, es que no lo dejan por el acuerdo. El acuerdo o algo así menciona. Bueno, pues conozco un güey. Que no te dicen si es Ant-Man el güey que conocen o algún otro cabrón. O sea, ahí no te dicen. No. O sea, si tú supones que es Ant-Man porque es su película, pues chido, pero igual y no lo es. Podría ser Pym, porque a lo mejor lo que necesitan es un científico que les ayude con algo de lavado de cosas. O podría ser T'Challa, que también va a salir en el... Podría ser el Doctor Extraño. Sí. Podría ser Spider-Man. O sea, es una escena extra, al menos en mi opinión, medio mala, porque es demasiado ambigua. Sí, bastante ambigua. Podemos decir que está muy fuera del lugar. Sí, no a lo mejor ya viendo Civil War ya la entiendes completamente, ¿no? Pero ahorita es, la de en medio es cuando le presentan a Hope el traje de... De Wasp. La cual esa sí está chida porque sabes que va a haber una pinche guaspa la siguiente. Y va a ser Evangeline Lilly, que está súper masita. Luego Ramis Salazar Patiño dijo: estuvo chingona. Me madré un vengador. Supongo que querrá decir, citando a Landman, me madré a un vengador. End of quote. Pero era Falco. Pero bueno, está bien. Y luego Isaías Bravo dice: me da hueva, prefiero ver intensamente. No, pues no, ni no even close. No, ahí sí te la debo, Isaías Bravo. O sea, no. Fíjate que si esta se les hace mala o cuadrada o de un mismo corte, pinches películas de Disney son Pixar. Pero son aquí igual. Aquí es donde está otro punto, intensamente es de Pixar. Por eso, de Pixar también. También son. Pixar ya no han salido tan buenas, ¿eh? No, ya no. Pero esta se ve interesante. Yo la verdad le tengo interés a ver. Fíjate que no. Fíjate que a mí, bueno, yo particularmente, no. O sea, veo los trailers y digo, no mames. Vale, no. A mí tampoco me dan ganas de ver intensamente. No, a mí sí. La verdad, ahorita también ya anunciaron Good Dinosaur. Tampoco se me antoja. No, Pixar, no sé, ya no. No, es que. Se me antoja más ver. ¿Qué hace Disney como estudio de animación? Que aparte sus... Ahorita que dijeron, no, ya va a salir Wreck-It Ralph 2. Ándale, ese sí. Dije, está... no mames, sí, esa sí la quiero ir a ver. Oye, la nueva película de Pixar, se pueden ir a picar el hoyo. Avísenme cuando salga Toy Story 4. ¿Cuál fue la película de Pixar pasada? Ya ni nos acordamos. Fue la secuela. No fue Monsters University. Creo, no. Sí. No me acuerdo. Sí, porque no fue la de Mérida. No, esa no, sí es de Disney. No, según yo, no, sí es de Pixar. Ah. Así como está, es de Pixar. No, creo que antes de esta sí fue Monster University, ¿eh? Creo que sí. Pero bueno, dices, bueno, Monster University te atrapan los personajes. Bueno, los de Monster Inc. Te atrapan los personajes en Toy Story. Pero en esta como que los ves muy... No, tampoco. No soy fan. Yo no soy fan. Dicen que está buena, pero la verdad me da mucha flojera. Yo la voy a ver cuando este cabrón se la pase a su tío el Torres y me la pase a mí. Ah, bueno, va. ¿Hay mensajes del Grafex o cómo se llama eso? Sí. Hay algunos mensajes. Más que nada ahorita del único que está ahí, que es Andrés Michel. ¿Qué dice? Y estaban, dice: no quiero sonar culero, pero el ruso del... El dude ruso del Scott Lang, el hacker, no es Lee Pace, se llama David Datsmalkian. Tiene toda la razón, ahorita ya lo estaba checando, perdón. Sí, cierto, este güey lo vieron en Dark Knight. Era Thomas Shift, el loquito que trabajaba para el Joker, al que iba a matar Harvey Dent, era ese güey. Me confundí y no es Lee Pace, perdón. Ahí está, bueno. No es mal pedo. O sea, si la cagamos, avísenos. Sí, o sea, pues, estamos humanos, güey. Estamos pendejos. Si comes, cagas. Sí. Ocho... A veces. Quieres ser perfecto cuando no tragues, me dices. A veces se te tapa la pinche cola y estás así de puta quiero pero cagar, en compensación, pero no sale. El soy tan aparte, cabrón que no puedo cagar. Aumentó la diarrea, güey. Entonces sí, hay días que te sale aunque no quieras. Sí. Andrés Michel también dice 8.5 sin pedos. Y Ramis Zapa dice, al final dicen, conozco uno que salta muy alto y uno que trepa paredes, dice Thunder Devil y Spider. O sea, lo pone como duda, ¿no? Yo no recuerdo lo de saltar, yo me acuerdo que te decían se columpia, se pegan las paredes. No, sí, sí te lo dice. Pero los dicen como personajes separados, dice, tenemos uno que brinca alto y uno que se... Ajá, de hecho te lo dice así, tenemos uno que brinca alto, tenemos uno que se columpia y uno que se pega a las paredes. Te lo dice así, entonces no sabes si te está hablando de tres güeyes distintos o es okay, el mismo güey que es Spider-Man. Bueno, la verdad, lo del web, wall crawler, climbing, algo así, sí, dices, ajá, por sí, supuesto, ese que es Spider-Man, ¿no? Y ya, mojas chong bien cabrón. Sí. Solo así, la mención, ¿no? Así de, here comes the Spider-Man. Prometemos que la próxima vez les avisamos a la mera hora, como siempre, que a la hora que grabemos en domingo. Pongo el Mixler otra vez y todos felices, ¿no? A huevo. También va, saludos que... a David León, porque nos metió al grupo de las, Social Gears. ¡Ay, ay no, buen hombre! ¡Buen hombre! Te mereces el cielo y un saludo. Sí, no mames. A huevo. Y saludos a Alma Mendoza también. Ahí sí. Y a Mike Santana, que hace rato que no habla. Y al Prince of Monsters. Oye, sí, ¿qué fue de Mike Santana, man? ¿Quién sabe? Y el Prince of Monsters. La recomendación de la semana. Semana, semana. Recomendación, recomendación. Semana, semana. Gangsta, putos, Gangsta, anime, así se escribe Gangsta. Es de unos pinches, güeyes, que viven, que bueno, que hacen trabajos a sueldo, que viven en una ciudad así súper llena de criminales. Así mal pedamente. Mal pedo, muy al estilo gangster, policía comprada, todo el pedo. Uno de esos güeyes es un pinche samurái, retirado, como de una fuerza especial muy mamona. Y el otro cabrón es un gigolo, que también pues se dedica a conseguir todos los business, ¿no? Para que este cabrón vaya y mate gente, ¿no? Los dos son muy motherfuckers, la mera neta. Y está bastante divertido. Van tres capítulos del anime. El anime está basado en un manga. Yeah. Ajá. Me recuerda mucho a esa parte de Gasta del Beyond the Grave o Beyond the Grave. Y de Brandonjito. Brandonjito. Yeah. Está bastante... Vean un Grave también. Sí, está bastante buena. Bueno, van tres capítulos, se ve bastante bien que va a ir para ir mejorando. O sea, va hacia arriba la chingadera esta. Yo no he leído el manga, así que no puedo decir qué pasa o qué no pasa. Pero también lo interesante es que, por ejemplo, este samurái es sordomudo. Ah. Ajá, entonces está chido porque plot twist. Ajá, y el otro güey no tiene un ojo, entonces, pero sí tiene que ver al parecer con su pasado de esos güeyes. Entonces está bastante. No tiene un ojo, pero tiene que ver con su pasado. Sí, a huevo. Entonces está bastante divertida. Ahí sí, chéquenla. Gangsta, anime es nuevo, van tres capítulos. Va. Nah, va. Yo no veo series si no están completas. Chinga, no es cierto. ¡Fuida! Pero bueno, ya lo dejamos. Les echo un Freedom de 2 minutos. Ya ven que durante el E3 presentaron Fallout Shelter. Y la verdad sí lo estuve jugando. La verdad sí está bien, bien pinche divertido. Más bien porque no es un juego que ocupe mucho de tus reflejos, ¿no? Así es como que el perfecto juego como para la fila de las tortillas. Porque aparte no ocupa internet. El juego se ve muy bonito en su diseño como de personajes de los años 50, aunque todos los objetos están en tercera dimensión, te dedicas a mantener un refugio antibombas, haces que la población crezca y sí, sí los pones a hacer sus cochinadas y nacen los bebés. Y la nueva actualización ya permite que teóricamente veas el momento del alumbramiento. No sé por qué alguien querría ver eso. What the fuck, man. Y ya puedes compartir imágenes de tu shelter. Te atacan de vez en cuando la gente de... Ahora sí que como que los mutantes que se quedaron ahí en el páramo. Ajá. A veces te atacan, tienes que tener gente con armas. Hay montones de trajecitos. Ahorita mandé a uno, mandas a veces a tus monos más preparados, los mandas así con buenas armas, medicinas y todo, y los mandas a explorar. Y a veces te traen cosas, ¿no? Nuevas armas, lo que tú quieras. El otro día uno de mis monos regresó con un traje de luchador para cualquier otro de los monos. Les dije, ¿qué cagado? Un luchador. Les puedes poner nombre a cada uno de tus monitos cuando van naciendo y lo bueno es que cuando los pones para que hagan sus cochinadas, sí reconocen que uno es primo del otro, hermano del otro, entonces no hacen cochinadas. ¡Ja, qué cagado! Sí, eso está bastante entretenido. Tienes tus secciones, cuartos de entrenamiento para que entrenes las habilidades de los personajes y los cuartos que producen bienes necesitan que algunos estén entrenados en tal cosa, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Para la comida necesitas agilidad. Entonces tienes un cuarto donde entrenas agilidad y entonces los que son más ágiles pues, sacan más, ayudan a que el cuarto genere más rápido la comida. Ah, huevo. También subes de nivel los cuartos, o sea, los restaurantes, pues si los subes de nivel generan más rápido el producto, y todo lo que tú quieras, tienes electricidad, y poco a poco en base a qué tan grande se haga tu shelter, pues tienes tus opciones, ¿no? Yo ya llegué al punto en el que ya me dieron el tipo de cuarto más complicado, que es la embotelladora de refrescos, que produce agua y comida al mismo tiempo. Entonces, se me hace cagadón. Puedes crear tus historias de vida dentro del pinche, o sea, ya con tu imaginación propia, ¿no? La verdad, sí, claro, no claro. Gran cosa, pero está bien pinches divertido. Es relativamente muy adictivo. La ventaja es que lo puedes abrir en cualquier lado. Entonces, luego, cuando yo estoy en un lugar donde no puedo jugar pinche Spider-Man Unlimited porque no hay internet, pinches nacos, pues me tengo que poner a jugar Fallout Shelter. Y sí tiene microtransacciones, pero les juro que a menos que de plano tú aprietes exactamente un botón muy específico, nunca te están echando en cara, ve y gasta dinero. O sea, nunca. O sea, realmente solamente en la sección en la que estás abriendo tus regalos, dicen, ah, quisieras más regalos, aquí podrías pagarlos con dinero de verdad. Muy pinche divertido, muy fácil de jugar, es relativamente pesado. Puedes hacer todos los shelters que quieras, pero normalmente el primero... Y sí, hay momentos en los que puedes sufrir. Yo tuve una temporada en la que todos mis monos se enfermaron con radiación y hasta el momento en el que más o menos los pude calmar, como que todo volvió a la normalidad. Ja. Te verifican cada día porque teóricamente tú eres el administrador de la mamada esa y te dan una calificación, te dan dinero y ahí vas viendo cómo te ha ido cada día. Bien pinche divertido, sorprendente lo que puedes hacer en iOS y sorprendente lo que puede hacer Bethesda. No olviden entonces, señores, déjenos sus comentarios. ¿Les gustó Ant-Man? ¿No les gustó? ¿Creen que es una buena parte del universo cinematográfico? ¿Creen que no se mantiene sola como película propia sin el universo cinematográfico? Yo creo que sí. Creo que casi todos creemos. Bueno, Necro creo que no cree que tanto eso. Pero es que el Necro no cree en Santa Claus. Santa Claus no es real. Bueno, nos vemos la próxima semana, señores, en el Saga Podcast. No olviden escribirnos a saga.cucamon@gmail.com. Estamos también en Twitter en @sagapodcast, en Facebook en nuestra página en /sagapodcast, también en YouTube donde no hemos subido ni madres en /sagapodcast. Estamos en iVoox, en quién sabe cuántos otros iVoox, de podcast. Ahí pónganle Saga Podcast y salimos. iVoox, y quién sabe cuántos más. A partir de hoy, señores, pues ya tenemos Mixler. Trataremos de siempre que se pueda tener el Mixler en vivo. Por lógica, hoy es martes. Sí. Pero normalmente vamos a grabar los domingos en la noche. Tarde noche. 6 de la tarde, 7. Entonces estén atentos, ponemos el Mixler. Voy a poner el plugin del Mixler ahí en el blog, por si nada más quieren entrar al blog y ver, chan, no mames, voy a estar grabando. Por suerte, pues con el Mixler, pues a lo mejor de vez en cuando alguien puede grabar algo en vivo a lo pendejo, no hay problema. Nos vemos entonces la próxima semana. No olviden dejarnos comentarios en iTunes. A huevo. Y calificarnos en iTunes. Y compartirnos. Y también ya en Mixler, porque pues ya estamos en Mixler a partir de hoy. Porque somos bien vergas. A todos lados nos metemos. A huevo. Esto es todo. A chingar a su madre todo. Yes. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. Pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.